Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, segunda semana de agosto con vosotros. La iniciamos aquí mismo, de puente, entre temporada y temporada. El equipo titular, con Juan Antonio Cebrián, os prepara ya un fantástico curso 2005-2006. No lo dudéis, mientras tanto, nosotros calentamos motores, esperando haceros compañía durante este caluroso agosto. El verano vuelve a manifestarse con renovada brutalidad. Temperaturas por encima de los 40 grados en algunos lugares. Ojalá os lo estemos refrescando. Con Milagros López, José Ignacio Berti, Eloy de Laza en redacción, al frente de la parte técnica David Fernández, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Recibimos hoy la visita de uno de los más renombrados investigadores, alguien que no es sino uno de los más activos y documentados estudiosos de los temas que aquí tratamos. Manuel Carballal, viajero, polémico, escritor, polémico, buscador de verdades y de mentiras, polémico también por ello. Y es que quien dice las cosas claras suele serlo. Junto a él vamos a buscar con mayúsculas, buscaremos en las creencias, en los mitos, en la religión. Encontraremos fraude y realidad, falsa espiritualidad y auténtica devoción. Será en nuestra primera hora de programa, pero en La Rosa de los Vientos habrá mucho más. Hoy, como no, pasajes de la historia junto a Juan Antonio Cebrián, que os traerá la aventura vital de uno de esos hombres cuyas citas son inmortales. Las mentiras más crueles son aquellas que se dicen en silencio. Seguro que habéis oído en mil ocasiones esta frase. O esta otra. Tanto intentamos dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad que olvidamos lo realmente importante. Vivir. Son frases de Robert Louis Stevenson, el genial escritor escocés, aquel que nos presentó el bien y el mal, encarnado en una sola persona, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue una de sus inmortales creaciones. Actualidad azul y verde, volvemos a recargar las pilas con el Discovery. Sus astronautas nos han deparado una jornada, una semana intensa. Problemas en el despegue, reparaciones en órbita. Mañana acaba la Odisea, mañana retorna a Cabo Cañaveral el transbordador espacial. Pero además tenemos otros temas de actualidad. Más de 6 toneladas de basura, 6 millones de toneladas de basura tiramos a los mares todos los años. También os contaremos que de seguir así el planeta va a tardar 100.000 años en recuperarse del cambio climático que está provocando el ser humano. En los monográficos os traeremos a un personaje enigmático como pocos. Nos evoca el misterio de las catedrales, esas construcciones elevadas en nombre de Dios, pero que encierran muchos misterios indescifrables. Mucho tiene que ver con este asunto Funcanelli. Sobre él nos hablarán Jesús Callejo y Carlos Canales. Recordaremos también a otro ilustre hombre enigmático, también literato, de los más activos y prolíficos, Alejandro Dumas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Ahí recibimos todas vuestras comunicaciones, vuestras preguntas, vuestras consultas. Las respondemos casi siempre al final del programa. rosa.vientos@ondacero.es. Casi la 1:10, hasta las 4. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No hay rincón del mundo en el cual los hombres, antes o después, no hayan buscado a Dios o al diablo, en donde en definitiva hayan buscado si existe algo más que materia, si tras nuestro cuerpo existe algo más trascendente e inmaterial. En el Caribe lo hacen a través de músicas como esta, en rituales espectaculares, llenos de ritmo. Creen que así pueden invocar a los espíritus, a los dioses, a los seres inmateriales. Pero en cada rincón del mundo hay una forma de buscarlo, a veces gracias a religión, en otras ocasiones mediante la magia, a veces también portando una espiritualidad propia de la nueva era. Y es que en el mundo del siglo XXI, hasta en la búsqueda del alma se ha impuesto lo material. Entre la verdad existe el fraude, entre las cosas del espíritu también manda otro Dios, manda y Dios dinero. Y para conversar sobre este y otros mil asuntos, para buscar a Dios, al diablo, a la verdad y a la mentira, a lo largo del mundo hemos traído a un invitado muy especial, a un conocido de La Rosa de los Vientos, autor de libros como Expedientes Secretos en la editorial Planeta, autor de cientos de reportajes, de cientos de programas de radio y también responsable de cientos, posiblemente de cientos de viajes. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Manuel, antes decía que en el Caribe, pero también en África, también en Asia, también en Extremo Oriente, también posiblemente en los polos, en el norte y en el sur, en América del Norte, en América del Sur, posiblemente en todos los rincones del mundo y en todas las épocas del mundo, lo que ha impulsado a los hombres es la búsqueda de eso, de lo que puede haber dentro de nosotros, más allá de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que percibimos. Sí, yo creo que eso es una necesidad incontenible del ser humano a lo largo de toda la historia. Cuando el hombre, decía el fundador del Ejército de Salvación, a mí es una frase que me gusta mucho, él decía que una persona con el estómago vacío no puede pensar en Dios. Por eso los misioneros de todas las religiones, de lo primero que se ocupan es de mantener el cuerpo antes de tratar el alma, ¿no? Porque alguien con hambre, con frío, no puede pensar en lo sobrenatural. Pero cuando el hombre a lo largo de la historia descubrió el fuego, empezó a cazar, descubrió la agricultura, empezó a hacerse preguntas existenciales sobre qué pasaba con sus amigos cuando dejaban de moverse y empezaban a descomponerse, qué ocurría después de la muerte, cómo era posible que una mujer de pronto empezase a engordar y un día sacase un trozo de carne con vida propia de dentro de sí, el nacimiento de los matriarcados, de los cultos a las diosas madres. Dice, yo creo que cuando hemos saciado nuestra necesidad de supervivencia básica, lo siguiente en toda mentalidad pensante es hacerse preguntas. Pero ciertamente en muchas ocasiones se ha utilizado a los estómagos vacíos de los que antes hablabas para manipularlos en nombre de Dios también. Claro, porque una cosa que se hace cuando las dudas existenciales, o sea, yo creo que todos los seres humanos de todo el planeta básicamente tenemos las mismas inquietudes, ¿no? Y todos, sin distinción de raza, de religión, y eso es algo que de lo que te haces consciente cuando convives con ellos, cuando convives durmiendo en el desierto con los nómadas del desierto, o cuando convives con los nómadas de las estepas de Mongolia, o cuando convives con los pescadores del lago Nasser, todos buscamos lo mismo. Pero cuando esas creencias, cuando esas inquietudes, cuando esas búsquedas humanas se institucionalizan, cuando aparece una jerarquía de personajes dominantes entre los hombres y Dios, o los dioses, o lo que ellos dicen que son los dioses, cuando la religión, cuando las creencias se convierten en poder, es cuando empiezan a corromperse. Y eso ocurre a lo largo de toda la historia, en todas las partes del mundo. Hablaremos sobre algunos de esos ejemplos, pero yo estoy recordando que aproximadamente por estas fechas, pero hace un año en La Rosa de los Vientos, viniste a visitarnos, estuviste hablando de tus investigaciones sobre el mundo de la parapsicología, muy relacionado con el mundo de la religión. Posiblemente una de las cuestiones de las que quería hablar es que la fenomenología quizá es la misma, lo que a veces cambia es el ámbito en el que se manifiesta, ¿no? El ámbito cultural, el ámbito social, geográfico también. Pero nos contabas que prácticamente cuando nos despedíamos en los micrófonos salías volando, nunca mejor dicho, sí, sí. Porque te ibas no sé cuántos miles de kilómetros hacia el este, hacia Extremo Oriente, hacia Asia, hacia la India, hacia la zona del Tíbet, de China. ¿Qué te encontraste allí? Porque la religión en estos lugares, por lo menos el reflejo que tenemos en Occidente, por ejemplo, de la religión hindú, por ejemplo, de la religión tibetana, es de pureza, por lo menos de pureza, de que está más desenganchada del dios dinero, ¿no? No es verdad. No es verdad. Es cierto que todo lo exótico parece que nos fascina más, pero yo no he encontrado nada, te lo digo de verdad, en las religiones, por exóticas que sean, no he encontrado nada perdón, en el animismo en Centro África, que no tengamos en el cristianismo. No he encontrado nada en los monasterios budistas de Asia que no tengamos en el cristianismo, y viceversa, ¿no? Existen las mismas verdades existenciales existen los mismos fenómenos difíciles de explicar a veces, que llamamos paranormales, y existe la misma picaresca, y existe los mismos chorizos y los mismos sinvergüenzas que te sacan el dinero en el nombre de Krishna, que en el nombre de Buda, que en el nombre de Jesús o en el nombre de Alá. Por eso insisto tanto en que todos somos profundamente iguales, todos los seres humanos, para bien y para mal. Y también todas las religiones a veces son profundamente iguales. Tú, como teólogo que también eres, has comparado, has estudiado esos grandes credos y en el fondo cambian los nombres y poco más, ¿no? Sí, hombre, yo creo que cambia quizá alguna cosa más que tiene que ver con el momento en el que aparece esa religión, con el momento histórico y hasta con el lugar, con el contexto cultural, con el contexto cronológico. Tiene sentido que los musulmanes no quieran comer cerdo, los musulmanes, igual que tiene sentido que los budistas o que los hinduistas crean en la reencarnación. Cada cosa, pienso yo, y podemos hablar de ello a lo largo de la charla si quieres, cada cosa tiene su momento y su lugar, y cuando estudias el origen de las creencias religiosas ves que aparece en un momento determinado, en un lugar determinado y por razones lógicas. Todo tiene un porqué, nada es casual. En este viaje que hiciste a Asia te encontraste con estos personajes tan iconográficos, ¿no? Estos santones tipo Sai Baba, capaces en principio de hacer todo tipo de maravillas que escapan a la lógica, o estos gurús de la India con pelos que se los pisan, capaces de permanecer en la misma postura imposible durante años y años en nombre de Dios, o porque han hecho una, aquí diríamos, una promesa, ¿no? ¿Te encontraste con este tipo de personajes? ¿Son tan habituales como nos lo muestra la iconografía? Sí, no me encontré, no tuve la suerte de encontrarme a Sai Baba, desgraciadamente, porque Sai Baba se mueve casi exclusivamente en una zona muy restringida del sur de la India, en torno a Puttaparthi, pero sí estuve en Katmandú, en Nepal, en las afueras de Katmandú, en el templo, digamos, en la catedral de Sai Baba, en el Nepal, en casa de una familia, una casa muy curiosa, una familia muy apoderada, como suelen ser los grandes devotos de Sai Baba, y que supuestamente, pues la mujer de la casa, yo vi sus partes médicos, su supuesto parte de función, en teoría uno de los casos de resurrección de Sai Baba, es que dicen que Sai Baba hace los mismos milagros que hacía Jesús y los supera incluso, ¿no? Y se habla de varios casos de resurrección, a mi juicio muy cuestionables como este mismo, pero sí, sí tuve un contacto con Sai Baba y con los renunciantes, con los sannyasis, con los sacerdotes del hinduismo, que te los encuentras por toda la India, primero porque es una profesión, eso es fundamental, es un modus vivendi, y luego porque como existen nuestros misioneros o como existen nuestros monjes, sobre todo en muchos monasterios cristianos por todo el mundo, hay personas que verdaderamente tienen una fe religiosa, son capaces de hacer una promesa como hacen estos renunciantes y llevarla adelante con todas sus consecuencias. De todas formas, a mí la primera impresión que me dio la India, además de la extrema pobreza, que es terrible, el primer choque con la India, no ocurre lo mismo en otros países de Asia como Nepal, el primer choque es brutal, ¿no? Es terrible la resignación con la que las castas inferiores llevan esa vida tan, tan dura y tan austera. Pero luego, otra cosa que te llama mucho la atención es la picaresca, que hay la gran habilidad casi paranormal para sacarle dólares a los turistas que tienen algunos de estos personajes. Porque muchos turistas acuden a estos países, algunos por cosas bastante más criticables, pero en ocasiones se acude a estos países por toda esa magia que engloba la religión. Viajamos a estos lugares deseando ver eso de lo que hemos visto en televisión o que hemos leído en libros, y lógicamente también como reclamo turístico utilizan eso, y a veces no lo utilizan, supongo que, no iba a decir de mala fe, no necesariamente, porque el dinero da de comer y de comer es de lo que tiene que sobrevivir el ser humano, ¿no? Pero yo sí creo que cometemos, y además todos lo hemos cometido alguna vez, el error de buscar a Dios en un lugar, en un sitio, como si la búsqueda de Dios tuviese que hacerse geográficamente, ¿no? Como si Dios estuviese en algún lugar. Hombre, en Nepal tuvimos la suerte, alquilamos una avioneta para sobrevolar la cordillera del Himalaya, el Everest, la casa del Yeti, y ese es el lugar teóricamente que está más cerca de Dios, es el techo del mundo, ¿no? No se puede estar más arriba en este planeta. No, pero yo ahí creo que no, Dios no estaba allí. Yo creo que a Dios no hay que buscarlo en un lugar geográfico, hay que buscarlo en otro sitio. Sí es cierto que a veces viajar a países exóticos te puede poner las pilas, ¿no? Te puede hacer percatarte, porque viajar enseña mucho, viajar es una escuela estupenda, pero no vas a encontrar a Dios en ningún lugar, por lejos, por kilómetros y kilómetros que recorras alejándote de tu casa. Antes mencionabas a Sai Baba. Yo he pensado en algo que criticamos mucho en nuestro mundo occidental, evocando, por ejemplo, películas como La Sandalia del Pescador. Se ha criticado mucho las grandezas y las riquezas del Vaticano, y pensando en esa película interpretada por Anthony Quinn, de este papa que decide donar todos los bienes y todas las riquezas materiales que tiene el Vaticano para el bien del mundo. Sin embargo, Sai Baba, por ejemplo, siendo un santón, alguien más o menos respetado, criticado en muchos sectores, pero también a su alrededor hay una gran cantidad de dinero. Sí, sí, vamos, Sai Baba es uno de los hombres más acaudalados de la India. Es cierto que una parte de su dinero la invierte en obras sociales, tiene muchas obras sociales por toda la India, escuelas, hospitales, algunos que han sido muy cuestionados. Pero, sin embargo, en el palacio que tiene en Prasarti Nilayam, el ashram donde él está, en Puttaparthi, muy cerquita de allí, está la misión, lo que fue misión cristiana, católica durante mucho tiempo, de padre Vicente Ferrer, que ya no es padre, que dejó el sacerdocio, que se dio cuenta, como muchos misioneros, que han sido los grandes, en muchos de mis viajes además han sido mi hilo conductor, los misioneros, porque fueron los primeros grandes exploradores, los grandes aventureros, los grandes arqueólogos muchas veces. Pues Vicente Ferrer, que ya no es misionero, entiende las cosas de una forma muy distinta, ha revolucionado la sociedad en la India con su obra social, y no tiene ni por asomo el poder adquisitivo que tiene Sai Baba y los devotos de Sai Baba, ¿no? Son formas distintas de entender las cosas. Sai Baba, que no sé si sigue siendo, porque quizá sus grandes imágenes de esas alocuciones públicas en las que él era capaz de materializar el vibhuti, esta especie de tierra sagrada, mágica, divina, prácticamente sacándolo de la nada, pero era capaz de todo tipo de prodigios. Casi un Jesucristo en vida, porque fue capaz de hacer resucitar a una persona, o al menos eso cuentan. Yo conozco varios casos que dicen, sí. Sí, lo que ocurre es que... Este es un tema muy delicado. Cuando hablas de las creencias tienes que ser muy prudente, porque se mueven muchas emociones ahí, ¿no? Y yo no sería justo que yo diagnosticase sobre Sai Baba, si Sai Baba es un estafador, si es un buen mago, que yo creo que lo es, o tiene unos poderes sobrenaturales. Sai Baba reproduce prácticamente todos los milagros que los evangelios describen de Jesús, y además lo supera, como muchos otros santones en la India, o como muchos otros hechiceros en África, o como muchos otros ungán vudú en Haití o en el Caribe. O sea, no sé, el problema que a veces yo veo en las personas que nos acercamos a estos temas es que, por una predisposición cultural o literaria, o porque coincide que hemos conocido esa escuela antes que otra, pues pensamos que una determinada revelación es exclusiva. Los seguidores de Sai Baba pues no han conocido a otros santones hindús del sur o del norte de la India, o de otras zonas del subcontinente. No han conocido la magia que se da en África, o la magia que se da en la estepa, o la magia que se da entre los chamanes en Siberia. Cuando tienes la posibilidad de viajar por distintos contextos, conocer a distintos personajes que hacen exactamente lo mismo, pero que hablan idiomas distintos, ¿no? Te das cuenta de que quizá tienes que abrir un poco más la mente, y nadie tiene la exclusividad de Dios, ni de la divinidad, ni del engaño, ni de la estafa. Esos son fenómenos universales. Has mencionado a los chamanes de Mongolia, que es posiblemente el lugar en donde se generó este tipo de personajes que hacían algo así como de puente entre la divinidad y los hombres como nosotros, y los seres terrenales, pero hace miles de años. Es una forma de comunicación con lo divino que ha permanecido hasta nuestros días. En cierto modo, los sacerdotes, por lo menos teóricamente, no dejan de ser unos chamanes occidentales dentro de nuestro mundo judeo-cristiano. ¿Te encontraste en Mongolia, en esos viajes que has realizado a esa zona, con la supervivencia de este tipo de individuos? Sí, esto además, a pesar de que cada vez quizás más difícil encontrar este tipo de personajes por el fenómeno de la globalización, es más fácil encontrarte en medio de la selva africana un letrero de Coca-Cola que un médico tradicional auténtico, ¿no? Y cuando te encuentras un médico tradicional, resulta que lleva unas zapatillas Nike, claro. y está escuchando un Walkman de Eminem. No, y claro, cada vez es más difícil. Pero sí existen estos personajes todavía, y además en los focos nacionalistas que reivindican en todos los países del mundo sus antiguas tradiciones, pues también se lucha por mantener esa herencia. Y en el caso de los chamanes, aunque la palabra chamán la utilizamos coloquialmente para hablar exactamente igual de un santero cubano que de un médico tradicional africano, que de un gurú hindú o que de un hechicero de la selva del Amazonas. En realidad el término chamán debería, si fuéramos un poco puristas de la antropología, limitarlo a los médicos tradicionales, a los médicos brujo de Siberia, ¿no? En la Unión Soviética y quizá de la frontera con Mongolia o Kazajistán y demás. Pero sí, sí existen y además es muy interesante poder convivir con ellos porque ves que ciertos símbolos, yo me he vuelto muy junguiano además en los últimos años, ciertos símbolos, el agua, la música, la percusión, sobre todo el sonido de los tambores, es algo que se utiliza en todas las culturas del mundo. Yo no sé si realmente esos elementos, esos símbolos que se utilizan en el Caribe, que se utilizan en Asia, en África, en Centroamérica, realmente sirven para acercarse más a Dios o a los dioses, ¿no? Pero sí es cierto que se repiten esos mismos símbolos. Cuando tú visitas unos petroglifos, por ejemplo, o cuevas con arte rupestre en las zonas más perdidas de los oasis de Egipto, por ejemplo, o en el desierto del Gobi, en la frontera con China, o en las selvas sudamericanas, por ejemplo, o por qué no, en los castros celtas, en el norte de España o en Irlanda, ves que se repiten los mismos símbolos, ¿no? Y para eso podría haber dos teorías. Hay una teoría heterodoxa que dice que vienen de un origen común, que todas las culturas vienen de unos mismos dioses. Otros dicen que esos petroglifos, ese arte rupestre que se repite con las mismas fórmulas en distintas partes del mundo, es producto de los contactos entre distintas culturas y civilizaciones ya desaparecidas. Quizá yo tiendo a pensar que la respuesta puede estar mucho más cerca, porque en el fondo todos los seres humanos, cuando queremos imaginar la divinidad, miramos hacia el cielo. Cuando queremos representar la luz, dibujamos el fuego. Cuando queremos representar la vida, dibujamos el agua, porque hay unos símbolos que son los que nos dan la vida a todos los seres humanos, negros, asiáticos, y que son universales. Y cuando queremos buscar al demonio o al mal, también miramos hacia abajo. Claro, quizás habría que ver a determinados estamentos políticos, pero bueno, sí, miramos hacia abajo. También, pero porque la imagen del bien y del mal también es común a todos estos credos y a todas estas culturas. No se puede generalizar. Pero sí es cierto que hay una serie de arquetipos de lo inconsciente colectivo, que decía Jung, que se repiten en distintas culturas. Y es algo que comprendes, yo por lo menos, yo que soy muy torpe y a veces no puedo entender el mensaje profundo de los libros, yo cuando lo he entendido son experiencias emocionales que tienes cuando estás ahí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo entendí, o creo que empecé a entender, la religión egipcia, los dioses egipcios, quién era Nut, quién era Ra, quién era Sobek. Fue cuando nos pasamos una temporada viajando con los pescadores del lago Nasser, viviendo con ellos, durmiendo con ellos en la lancha, comiendo lo que ellos comían, durmiendo en las islas que están en todo el lago Nasser o en la travesía del Nilo. Y cuando ves cómo Ra, el dios sol, el que te da la vida, el que te da el calor, va postrándose detrás del horizonte al mismo tiempo que ese manto de la diosa Nut, el manto de estrellas, va surgiendo, es cuando empiezas a entender el origen de los dioses. Y el origen de los dioses está donde ha estado siempre, en el hombre, ¿no? Decía, hay una frase de Freud que decía que me gustaba mucho. Freud decía que Dios, yo diría que los dioses, no hicieron al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre hizo a los dioses a su imagen y semejanza. Antes, al comienzo del programa exponía una de las citas de Stevenson, del autor, que decía: el ser humano, queriendo ser inmortal de alguna forma con sus palabras, ha olvidado de lo más importante de vivir. Probablemente se puedan cambiar los términos, y buscando a Dios o fuera, se ha olvidado de que gran parte de ese Dios está dentro, ¿no? Eso además nos habría evitado muchas guerras de religión y mucho dolor y mucho sufrimiento en el nombre de Dios. Porque probablemente ha sido la mayor causa de muertes. Probablemente no, sin duda. Con total seguridad. Sin duda. A día de hoy incluso, si de los 30 y pico conflictos, en prácticamente todos ellos, de un modo u otro, aparece la imagen de la religión. En los que tenemos más presentes recientemente, en la guerra de Irak, es indisoluble de la religión lo que se está viviendo en el mundo actual, ese confrontamiento entre Oriente y Occidente, que es en realidad un confrontamiento entre el mundo judío-cristiano y el mundo islámico. Está la religión presente. ¿Por qué diferencia tanto? ¿Por qué hay tantas, o por qué los hombres queremos encontrar tantas diferencias? Yo creo que hay un punto crítico en el mundo de la religión o en el aspecto de las creencias religiosas, que es cuando tú quieres o cruzas la frontera de ofrecer tus creencias religiosas, la verdad, cuando un creyente, yo es algo que experimenté en su día, porque yo hubo un tiempo en que quería ser cura y me lo creía, y yo creía que había descubierto, tenía unas creencias muy sólidas y tenía la respuesta a las tres grandes preguntas. Yo sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba, lo tenía muy claro, ¿no? Luego ya no lo tuve tan claro cuando fui conociendo otras religiones. Tú puedes querer compartir con entusiasmo, generosamente, con otras personas la verdad. Tú has descubierto la verdad y quieres compartirla. El problema es cuando, en lugar de querer compartirla, en lugar de ofrecerla, la quieres imponer. Ahí empiezan los problemas. Y sobre todo cuando conoces la esencia, hay una cosa en criminología que se llama el derecho natural de Garófano, que son los delitos que, aunque no estén contemplados en ningún código penal, antes incluso del código de Hammurabi, son cuestiones lógicas, naturales, ¿no? Matar está mal, robar está mal, estafar está mal. Hay una serie de cosas obvias. Y eso está básicamente en la esencia de todas las religiones. Todas las religiones tienen un fondo moral muy similar. Hay una sociedad, para convivir, tiene que respetar unas normas morales, estén reveladas o no por un Dios determinado. Son lógicas, ¿no? Cuando se intenta imponer, cuando nacen las guerras de religión, las guerras santas, en el nombre de Alá, en el nombre de Jesús, me da igual, en el nombre de Krishna, da igual, se ha matado en nombre de todos los dioses, absolutamente de todos. Es porque hay ese estrato de poder del que hablábamos antes, que ya ha trascendido la espiritualidad y ha descubierto que las creencias de los demás son un instrumento de poder. Y cuando esas creencias se instrumentalizan, lo que se busca ya no es llevar la palabra de Dios, sino conseguir más poder, conseguir más tierras, conseguir más sembrados, conseguir más mujeres, más botines, y se utiliza a Dios, el nombre de Dios, en vano. Se atenta contra uno de los mandamientos, porque se utiliza a Dios como una justificación para la violencia, que es otro instinto natural del ser humano. Pero yo no creo que ningún creyente profundo de ninguna religión pueda justificar la violencia en el nombre de su Dios, sea cual sea. Ojalá eso exista y se recupere esa parte de todas las religiones que están, que en el fondo son movimientos de paz. Otra cuestión es que los hombres no siempre son de paz, por desgracia, y luego pasan las cosas que pasan. Antes mencionábamos la anterior entrevista que manteníamos, hablábamos en aquella entrevista de parapsicología, de investigaciones, de fraudes que se habían descubierto. Tú, gracias a todas esas investigaciones, te acercaste al mundo, antes has mencionado la criminología, te acercaste al mundo del mentalismo, la forma de poder reproducir determinados efectos que en religión tienen una lectura y en parapsicología tienen otra lectura, pero que es el mismo fenómeno que se manifiesta en diferentes puntos. ¿La aplicación de esos conocimientos a esta búsqueda de la religión te ha reportado también solución a algunos de esos fenómenos propios de la religión? Más de los que yo quisiera, sobre todo muchas decepciones. Sí. Porque todos sabemos, no descubro nada nuevo, que hay una gran picaresca en el mundo de los videntes, en el mundo de los médiums, de los curanderos. Estamos hartos de ver ejemplos de curanderos o de videntes o de médiums en España, en Europa, en Occidente, que son unos chorizos, ¿no? Y cuando leemos los libros de los grandes viajeros, de los grandes exploradores, que no eran investigadores de lo paranormal y por lo tanto no tenían por qué saber discernir lo que era un truco de lo que no, pues parece que se nos transmite una imagen de que nuestros chamanes, entre comillas, son los malos, y que basta irse a Cuba para ver santería auténtica, o basta irse a Brasil para ver candomblé auténtico, o basta irse a Haití para ver vudú auténtico, o irse a la India para ver un santón auténtico. Y no es verdad. Los mismos sinvergüenzas y estafadores que hay en España o en Europa los hay en todas las partes del mundo, solo que unos hacen sus trucos, sus engaños, en el nombre de los espíritus kardecianos, y otros utilizan otro tipo de argumentos, ¿no? Pero fíjate que en la historia de la magia, en la historia del ilusionismo, el primer mago documentado de la historia es un tal Dedi, que los historiadores del ilusionismo localizaron en un papiro que se encuentra, se conserva ahora en el Museo de Berlín, en Alemania. Creo recordar que es el número 3033 o 3023 aproximadamente, pero que en el mundo de la egiptología se conoce como el papiro Westar. Este papiro recoge la primera actuación de un ilusionista ante el faraón Keops, ante el constructor de la gran pirámide de Keops, en el que hace una serie de trucos que todavía hoy, 5.000 años después, algunos ilusionistas como David Copperfield realizan. Y esta bueno, podríamos estar hablando ahora sobre esta otra lectura, esta asignatura perdida de la egiptología, que es como muchos de los sacerdotes de Ra lo que utilizaban era el ilusionismo, la prestidigitación, la magia, para favorecer las creencias y el efecto placebo, sobre todo en determinados templos, como el templo de Hathor en Dendera, el templo de Abidos, etcétera, para favorecer la curación de los creyentes a través de ciertos trucos de ilusionismo, ¿no? Desde ese momento, desde los antiguos sacerdotes del Egipto faraónico hasta los brujos africanos, hasta los gurús de la India, el ilusionismo es una disciplina mucho más extendida en el mundo de la espiritualidad de lo que imaginamos. ¿Lo pusiste en práctica tus conocimientos, por ejemplo, un país que acabas de mencionar, en Haití, un país consagrado al diablo, en donde se manifiesta una de las religiones posiblemente más ancestrales o que mantienen una ritualidad más ancestral, la religión del vudú, con una cantidad de rituales verdaderamente espectaculares, con una fenomenología paranormal realmente impresionante. Aparentemente paranormal. Aparentemente paranormal. Queremos escuchar unos cortes de uno de los viajes que realizaste ahí, en donde teóricamente ibas a asistir a uno de estos rituales, pero no únicamente a una misa vudú, sino que los responsables de esa misa te iban a mostrar la verdad, o su verdad, por lo menos, ¿no? La materialización de un diablo. Nada más y nada menos. Sí, ahí, bueno, no, sería muy largo hablar de la mentalidad, de la cosmogonía, de la teología del vudú. Es una forma de politeísmo, hay muchos dioses y ellos son muy prácticos. En Haití, en el vudú, hay, no quiero extenderme demasiado, cuando me extienda demasiado me haces una señal. Digamos que hay dos tipos de sacerdotes, hombres y mujeres. Los sacerdotes son los ungán, las sacerdotisas son las mambo. Pero al mismo tiempo que existe el sacerdote, la figura del sacerdote, del ungán, existe el bokor, que sería el hechicero, ¿no? El brujo. Lo curioso es que cuando entablas cierta confianza con los ungán, resulta que todos los ungán son bokor y todos los bokor son ungán, porque ellos, y es una frase muy representativa, sirven a Dios con la mano derecha y al diablo con la mano izquierda, por si acaso. Mejor tenerlos a los dos, ¿no? Y hay un tipo de, dentro del vudú, igual que ocurre en Cuba o en Brasil, con otras ramificaciones de las religiones de origen africano. En Cuba está la santería, el palo mayombe y los ñaños, los abacuá, y en Haití está el vudú congo, el vudú rada y el vudú petro. El vudú petro es el más duro de todos ellos, ¿no? Es el más espectacular, el más sangriento, el más violento. Y hay algunos de esos personajes, de esos bokor, que además de la zombificación, de utilizar a los zombies, que existen, aunque no son lo que parecen, teóricamente pueden pactar con los diablos e incluso materializarlos y hacer, es un poco ya el final de la búsqueda de todo buscador. No se trata ya de encontrar pistas, indicios, sino que alguien te ofrece la posibilidad de poder sentarte cara a cara con un diablo y poder entablar conversación con él personalmente, ¿no? Eso fue lo que nos ofrecieron en ese ritual, la última vez que estuve en Haití. Precisamente vamos a escuchar parte de ese ritual, de la narración que tú hiciste en una grabación en donde mezclas tu exposición, tus recuerdos con lo que grabaste, máquina en mano, grabadora en mano, junto a esa playa, en donde os iban a ofrecer un ritual, en donde ibais a ver al diablo, y en donde todo se preparó de la siguiente forma, en la misma voz de nuestro invitado, Manuel Carballal. Mientras los ungán están haciendo los círculos, nosotros hemos aprovechado para colocar en algunos puntos estratégicos alrededor del círculo principal, donde supuestamente se va a materializar ese fantasma o ese espíritu, hilos de nylon, para evitar que alguien pudiese atravesar esas zonas de setos y de arbustos sin que nos diésemos cuenta. Si después de la experiencia esos hilos están rotos, pues sabremos que alguien muy corpóreo y muy físico ha pasado por ese lugar para llegar al círculo de la supuesta aparición. Así estaban las cosas. Nos encontrábamos aproximadamente a las 10:15 de la noche, completamente rodeados de personas de color, de haitianos practicantes de este ritual, dentro del segundo círculo. A unos 10 metros de nosotros se encontraba un segundo círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas y de símbolos cabalísticos, y a su alrededor una serie de arbustos que, por precaución, habíamos sellado de alguna manera con un tipo de hilos de nylon invisible que se utilizan frecuentemente en ilusionismo. Al mismo tiempo teníamos una grabadora oculta en unos arbustos justo al lado del círculo donde supuestamente se iba a aparecer ese demonio. De esta forma sabíamos que si realmente aparecía algún tipo de forma humanoide dentro del círculo de la aparición y no rompía los hilos y no escuchábamos ningún sonido físico de su llegada, podríamos de alguna manera aceptar que estábamos ante una aparición del diablo. Y Manuel, ¿qué siente una persona cuando teóricamente se va a encontrar con el diablo? Hombre, sientes una profunda inquietud, pero más que por el diablo, por las dos docenas de negros enormes que nos estaban rodeando en aquel lugar perdido de la mano de Dios a unos 40 kilómetros, quiero recordar, de Puerto Príncipe. Claro, porque era el ambiente idóneo para aquello. Claro, además, yo te prometo que si un guionista de Hollywood hubiese querido recrear la escena, no lo podría haber mejor. Haber hecho mejor, porque estábamos acercándonos a la medianoche, era una noche de luna llena en el Caribe, una luna espectacular, que nos ayudó mucho porque nos daba cierta luz para movernos, y en la que estábamos reviviendo un ritual de magia negra que está sacado, calcado de los inquiridiones, de los grimorios, de los grandes libros de magia negra del siglo XV, del siglo XVI, que llevaron los franceses a Haití cuando la española era una colonia francesa, después de haber sido española, ¿no? Y era un poco como un viaje en el tiempo. Eso en sí mismo ya es interesante para alguien que estudia las creencias, poder presenciar un ritual con los círculos de protección mágicos, con la sal, con los caracteres en hebreo y en latín, con la invocación a Astaroth y Asmodeo, que eran los dos demonios que se estaban invocando en ese ritual, que son personajes que aparecen en los tratados de demonología medievales, pues un poco como viajar en el tiempo. Pero Haití posiblemente sea... Yo creo que quizás sea el país más duro de los que yo he visitado, el más pobre, mucho más mísero que lo que yo he visto en África o he visto en Asia, mucho más violento, con un racismo enorme hacia el blanco, en ese caso, y es un país quizá mucho más peligroso que otros que yo he visitado, al menos, ¿no? Y ya solo eso produce cierta inquietud. Si encima estás ahí para ver a un demonio, pues imagínate. Vamos a seguir escuchando cómo se llevó a cabo ese ritual y cómo lo recordaba Manuel y cómo lo narraba, escuchando esos tambores, escuchando esa escenografía. Tuvimos que permanecer algo más de una hora completamente firmes dentro del círculo, con la prohibición expresa de salir de él, mientras se producían estas invocaciones. Y de pronto, ante nuestros ojos, aproximadamente a unos 50 o 60 metros, se produjeron dos grandes llamaradas. Con gran excitación, los presentes en el ritual aseguraban que, de alguna manera, se habían abierto las puertas del infierno y Asmodeus y Astaroth estaban a punto de manifestarse. À ma faveur, faites briller ta puissance dans les flammes et l'esprit de la paix, et viens faire mon bonheur. J'en supplie, cher maître Astaroth et maître Asmodée, le Seigneur des mers, faites apparition là-dessus, la terre bénie, pour célébrer votre expérience à ce soir. Le maître Saliba et maître Rochagao. De los tres presentes, hombres blancos, solo uno se le permitía acercarse ante ese supuesto diablo que acababa de materializarse ante nosotros, y a mí me tocó, en suerte, ese papel. Así pues, acompañado de una escolta de cinco de esos brujos, nos adelantamos desde el segundo al primer círculo. Aproximadamente a unos 2 metros de mí, se encontraba una figura que sobresalía por encima de unos arbustos de unos 2 metros y medio de altura. Entre la oscuridad de la noche, a pesar de que disfrutábamos de una espléndida luna llena, solo podía distinguir un rostro deforme de una especie de demonio muy arquetípico, cubierto por una capa roja, que me invitó a que le hiciese alguna solicitud. Lo único que le pedí era poder fotografiarlo y verlo desde más cerca. Manuel, te acercaste a él, lo viste, lo fotografiaste, pero ¿qué era? ¿O quién era? Pues no era el diablo, no. Ni era un diablo ni nada por el estilo. Antes decía, cuando preparamos, yo soy muy respetuoso con las creencias religiosas, aunque no las comparto, soy muy respetuoso, y siempre que me he visto una situación así, yo pido permiso para tomar fotos, para grabar en vídeo, para grabar en audio. Si me dicen que sí, lo respeto, y si me dicen que no, pues mala suerte, ¿no? Hay toda una serie de fotos de los momentos previos cuando ellos están preparando el ritual, pero si vas a presenciar algo que se supone que es sobrenatural, hombre, uno necesita tener unas ciertas seguridades. Por eso cercamos el lugar donde supuestamente iba a materializarse ese demonio con un hilo, que creo que tú me lo has visto utilizar alguna vez para mover cosas a distancia, para hacer levitar cosas. Eso se llama reel, es un hilo invisible que se utiliza en ilusionismo y que es indetectable. Precintamos ese lugar con el reel, dejamos una grabadora, por eso se grabó después todo lo que ocurrió, una grabadora de estas que se activa con la voz para ver si realmente allí se materializaba algo raro o no. Y lo que se materializaron eran los pasos de los tres o cuatro negros que llegaron allí disfrazados y que nos montaron el numerito, ¿no? Y no, era un fraude como tantos otros fraudes que yo he visto a lo largo y ancho del mundo. Y en ese momento me indignó mucho, porque de la misma forma que yo respeto las creencias religiosas de cualquiera, de cualquier credo, de cualquier raza, solo pido que se respete mi búsqueda, ¿no? Mi necesidad de saber, mis ganas de saber. Y la verdad es que, bueno, aquello se nos fue un poco de las manos. ¿Y se organizó una discusión entre vosotros y los responsables de ese ritual fraudulento verdaderamente tremenda y terrible? Vamos a escuchar un poquito cómo fue esa discusión. Pero es que estoy hablando de magia. Que no nos iban a engañar. Te lo dije. Te dije que no nos iban a engañar. Te dije que tú lo habías visto. Me dijiste que sí lo habías visto. Me dijiste, me garantizaste que era auténtico. Entonces, no estamos en la misma situación. Yo me he venido desde España para conocer tu religión. Y me he encontrado mierda, es lo que me he encontrado. Espera, es tu problema, chico. Usted va a perder la cabeza. Y Manuel, posiblemente muchos turistas viajan a este lugar convencidos de que han visto el demonio. Han pagado unos dólares, han visto al diablo, se han vuelto a sus hoteles. O vudú, o rituales de vudú, o zombies, o han visto a los orishas cubanos, o han visto la encarnación de Krishna, o han visto un jinná de Alá, porque esto es universal, esto no ocurre solamente en Haití, es un fenómeno universal. Por eso yo siempre he dicho que es muy importante para quienes investigamos estos temas conocer las posibles explicaciones, ¿no? Y no hablo solo de la formación científica, sino del arte del engaño, que, como te dije antes, viene hasta de las pirámides, ¿no? De los faraones de Ra. Y si no conoces los trucos con los que se pueden fabular los supuestos fenómenos paranormales, es difícil que puedas diagnosticar si algo que has visto es auténtico o falso. Y hay mucha picaresca, comprensible, porque el hambre crea mucho instinto, mucho ingenio, además, pero hay mucho fraude. ¿Y este tipo de casos hacen a uno abandonar la búsqueda? ¿Le inspiran a seguir en ella? ¿Le debilitan? Hombre, sí, la verdad es que te debilitan. Yo cuando volvíamos de Haití, no hay comunicación aérea entre España y Haití, tienes que entrar por la República Dominicana, o sea, llegas en avión a Puerto Plata o Santo Domingo y desde ahí vas por carretera. Cuando salíamos de Haití y a Dominicana, pues yo recuerdo que escribí, estaba bastante desalentado porque cuando eres un freelance, a mí nadie me paga los viajes, o sea, haces un desembolso de dinero, de tiempo, que es lo más valioso, para intentar conocer o encontrar pruebas, que en el fondo esa es mi lucha, encontrar pruebas objetivas, racionales, reales, de que estas cosas existen, ¿no? Y la verdad es que te frustra bastante. Lo que ocurre es que cuando te dedicas a la investigación, con mucha frecuencia te llevas una de cal y otra de arena. En este viaje en el que yo me, bueno, pues descubrí, como tantas otras veces, que lo que supuestamente era sobrenatural, pues no lo era tanto, como me ha pasado con médiums, con santeros, con otro tipo de personajes de estos. De la misma forma que hubo ese lado amargo y negativo, en ese viaje conseguí las partidas de defunción de Clavius Narcís, el informe judicial que demostraba que Clavius Narcís seguía viviendo 15 años después de haber sido enterrado y muerto, ¿no? El misterio de los zombies, sí. Lo que al final siempre te deja una pequeña puerta abierta de que en el fondo, entre tantas mentiras, entre tantos engaños, entre tantos embustes, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y siempre hay algo, un origen, por pequeño que sea, en todas las leyendas, en todos los mitos, hay un origen real. Hablabas antes precisamente de que tu formación en la investigación de médiums, de videntes, de dotados psíquicos, te había servido mucho el aprender de los posibles trucos, de las posibles formas de engañar al espectador o al experto parapsicólogo que está estudiando ese caso, te había servido mucho en este tipo de episodios, porque como decíamos, lo único que cambia es el contexto en el que se manifiestan los fenómenos. Pero precisamente dentro de estas investigaciones tú te has encontrado también de todo, te has encontrado casos que no has podido explicar o que por lo menos no encontrabas una justificación dentro de la magia o dentro de la magia entendida como truco. Por ejemplo, en el caso de Mónica Nieto, una dotada psíquica española, una especie de Uri Geller a la española, pero no tan conocida mediáticamente, pero capaz de lo que hace Geller y quizá de mucho más, ¿no? Además, estuve hace muy poquito hablando con ella, le ha vuelto a ser madre y hace poco el canal Odisea, te hablo de hace unas semanas, estaba preparando un documental sobre ella. Es cierto que te encuentras a veces cosas, digamos, o fenómenos inexplicados, no inexplicables. Yo no creo que exista nada inexplicable. Creo que existen cosas inexplicadas hasta que conseguimos explicarlas. Y sobre todo, el avance de las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia y el avance del conocimiento nos está dando instrumentos para saber cada vez más cosas. Y lo que yo sí me he encontrado mucho, pero a mí no me parece que desmerezca estos temas, es que muchos mitos, muchas leyendas, muchas narraciones de supuestos sucesos sobrenaturales tienen una explicación racional. Pero el descubrir esa explicación racional, a mí lo único que me hace es maravillarme de la inventiva, del conocimiento humano. Por ejemplo, te estaba diciendo lo de los zombies. Lo de los zombies, creo que ya lo comentamos en su día, es una droga, es un polvo, es una fórmula química, el polvo zombie con el que se fabrican los zombies, que no tiene nada de muertos vivientes, es un anestésico muy potente que lleva un componente hecho con más de 100 elementos distintos, fundamentalmente la tetrodotoxina, y que lo que hace es ralentizar el ritmo cardiorrespiratorio del zombie hasta hacerlo parecer muerto, que lo entierren, además produce lesiones. Bueno, digamos que para mí ahí el enigma no está ya en que los zombies no sean muertos vivientes, no sean nada sobrenatural. Lo que me parece fascinante es que en una aldea perdida de Nigeria o del Calabar o de Benín, unos químicos naturales a través de las hierbas, de las raíces, de los elementos naturales fuesen capaces de crear un anestésico tan potente que rivalizaría con nuestros químicos, ¿no? O las resurrecciones de muertos que se pueden ver en África con la mamba negra. Esto es algo que está descrito por los misioneros cuando encontraban a brujos, a hechiceros que para sus conciudadanos eran capaces de resucitar a los muertos. De hecho, el cristianismo tuvo mucha suerte en los misioneros que colonizaron África, porque ellos ya sabían que se podía resucitar a los muertos, sus brujos lo hacían, y describían cuando la mamba negra, que es una de las serpientes más venenosas que hay, picaba a una persona, cómo esa persona moría. Entonces llegaba el brujo, hacía un agujero en la arena, utilizaba determinadas raíces que quemaba para crear esa ceniza que entraría por los poros, colocaba el cuerpo de la persona muerta, aparentemente, y al cabo de unos minutos esa persona revivía, ¿no? Tardamos muchos años los occidentales en descubrir que la mamba negra lo que produce es una catalepsia, que parece que esa persona ha muerto, pero no ha muerto. Y esas plantas y esa ceniza que entra por la piel, lo que es un antídoto, ¿no? Uh-huh. Eso, en un contexto religioso, se interpreta como algo sobrenatural. Bueno, pues hay muchísimas cosas de estas que yo creo que no desmerecen el estudio del misterio, sino que nos hacen saber mucho más de nosotros mismos y de la grandeza del ser humano, que tiene una capacidad tremenda, increíble. Precisamente a esa capacidad tremenda se atribuyen poderes psíquicos como los de Mónica Nieto, esta chica catereña, o Uri Geller, caso Mónica Nieto, capaz, por ejemplo, de doblar varillas de metal durísimas sin tocarlas, que están dentro de un tubo de ensayo, pero los investigadores, no sé si ella atribuyen esos poderes y esas capacidades a un sexto sentido, a una fuerza psíquica por encima de lo común. Sin embargo, eso mismo lo hacen dentro del contexto religioso o muy parecido personajes como el hiper ya mencionado en este programa, Sai Baba, pero dice que no es cosa suya, que es cosa de Dios o de un Dios que le utiliza como canal. ¿Quién de los dos tiene razón? Si el fenómeno es el mismo. Hombre, yo procuro aplicar la navaja de Ockham y buscar siempre la explicación más cercana, más sencilla, ¿no? Una vez hayamos eliminado la posibilidad de fraude, yo, como no he tenido la suerte de conocer a ningún dios, pero sí he conocido a muchos seres humanos, tiendo a pensar que eso es algo más innato del ser humano. Pero hay algo que se da en las creencias religiosas, en el creyente, y una sensación que recuerdo, que no es exactamente humildad. Yo creo que es más bien una falta de responsabilidad. El creyente, los creyentes, tendíamos o tienden a atribuir todas las cosas buenas que le pasan a Dios y todas las cosas malas al demonio, ¿no? Tienden a esa confianza, que a veces está bien y otras veces es un poco peligrosa, en la providencia, en el destino. Tienden a que los sacerdotes, los intermediarios de Dios, les digan lo que está bien o lo que está mal. Es una forma de desresponsabilizarnos de nuestras decisiones, ¿no? Es algo muy cómodo. Bueno, pues en el campo de lo puramente fenomenológico, tú te puedes encontrar, yo por ejemplo recuerdo una persona que me consta, que a mí me ha sorprendido, es mi madrina en Cuba, una palera espectacular de la zona de Trinidad, la que yo la he visto hacer cosas que me han sorprendido. Pues las cosas que ella hace, ella las atribuye a los orishas cubanos, es lo que ella ha aprendido desde pequeña, y a ella, a esos fenómenos, pues les llama la manifestación de los orishas. Esos mismos fenómenos los ves en la India y puede ser una manifestación de Kali, o una manifestación de Vishnu, o una manifestación de Shiva, dependiendo de la secta en la que esté. Si eso lo ves en una secta sunita o chiita o una secta sufí, pues eso se atribuye a Alá, o se atribuye a los jinas, a los genios. Es como si intentáramos exteriorizar esa responsabilidad hasta de esos fenómenos en personas o en seres o en espíritus que no seamos nosotros mismos, ¿no? Y a mí eso me parece un poco cobarde. Yo creo que en el fondo siempre nosotros somos los responsables de todo lo que hacemos, para bien y para mal. De todas formas, Manuel, creo que es una pregunta que además jamás te he hecho, lo digo con toda la ironía del mundo. Después de buscar y buscar, de viajar y viajar, de encontrar verdad, de encontrar fraude, de encontrar ambas cosas, de encontrar espiritualidad atribuida a Dios cuando está dentro de uno mismo, ¿has encontrado alguna prueba, alguna pista que te invite a pensar que más allá de lo que tocamos, más allá de lo que sentimos, existe algo inmaterial, algo que está en otro nivel de realidad, algo en definitiva trascendente? Qué pregunta, macho. Pues me la has hecho otras veces, sí. No es verdad que no la has hecho nunca. Yo sigo investigando, sigo viajando, acabo de volver del norte de África, me vuelvo a marchar otra vez y sigo y seguiré buscando, porque la respuesta es que no, todavía no. Pero lo que yo he encontrado es todo el proceso. O sea, yo creo que en este viaje, que en el viaje de quienes buscan lo sobrenatural o la verdad o a Dios, lo verdaderamente importante no es la meta, sino el viaje que vamos haciendo mientras estamos en esa búsqueda, ¿no? Y todas las cosas que he aprendido con los chamanes, con los hechiceros, con los pícaros, con los misioneros, con los brujos, con todo eso, yo creo que es lo más interesante de la búsqueda a sí misma, no el camino, aunque no llegues nunca a esa meta. Lamentablemente, Manuel, nos hemos quedado sin tiempo, son casi las 2 de la madrugada. Hemos de decir algo para tus seguidores, que son muchos, de tus trabajos, de tus artículos, de tus libros, que estás preparando nuevos ensayos, nuevos libros de investigación, en donde vas a tocar en algunas de las cuestiones que aquí hemos abordado, ¿no? Estás ya metido en ello, entre viaje y viaje, claro. Claro, sí. Que acabas de venir del norte de África, no sé hacia dónde marcharás. Hacia donde Dios, o hacia donde los dioses quieran. Hacia donde el camino diga, ¿no? Exactamente. Manuel, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos, y que ese camino te lleve a encontrar respuestas. Y que nos guíe La Rosa de los Vientos en ese camino. Casi las 2 de la madrugada. Llegan las noticias en Onda Cero. Después, en nuestro segundo tramo de programa, llegarán, entre otras muchas cosas, pasajes de la historia. Robert Louis Stevenson, genial autor escocés. También enigmas de la literatura. Más literatos esta noche. Alejandro Dumas con Jesús Callejo y Juan Antonio Cebrián. Y, por supuesto, actualidad azul y verde. El Discovery regresa ya, pero también hay otras muchas noticias dentro del mundo de la ciencia. Os recordamos en nuestro mail rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y os recordamos que estamos durante todo este mes de agosto, de domingo a jueves, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Eso sí, a partir del día 22, a excepción del domingo, el resto de días entre 1 y media y 4 de la madrugada. Y la nueva temporada, a partir del 5 de septiembre, de 1 a 4 de la madrugada, sábados y domingos. Nuestros compañeros de los servicios informativos os ponen ya al tanto de todo lo que está ocurriendo y después vuelve La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El teniente al mando del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar y dos de sus subordinados van a declarar este lunes ante la jueza que instruye el caso por la muerte de Juan Martínez Galdeano. Hoy se cumplen dos semanas de los hechos y con la comparecencia de estos tres guardias civiles concluirá la toma de declaración de los nueve agentes imputados por la muerte del agricultor de 39 años, muerte causada presuntamente por la agresión que sufrió en el cuartel al que acudió a pedir auxilio cuando era perseguido por una familia con la que tuvo un altercado de tráfico. El ministro de Interior, José Antonio Alonso, considera que ha habido cierta resistencia a la investigación de estos sucesos. Ha habido una cierta resistencia a la investigación y que además ha habido indicios de que se han podido producir tratos inhumanos y abuso de funciones, abuso de autoridad. Esos son los motivos por los que se han abierto los expedientes y por los que se han tomado las medidas cautelares de cese en el ejercicio de las funciones. Sanidad eleva a más de 2.000 los infectados con salmonela por el pollo envasado de las marcas Sada y Pimpollo. 41 de ellos permanecen hospitalizados. La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ofrecerá hoy una conferencia de prensa para realizar un balance de la situación sobre la intoxicación. Salgado informará también de las medidas que va a proponer a las comunidades autónomas con carácter inmediato para mejorar la respuesta coordinada ante episodios como este. Y continúan activos los incendios de Ávila y León, donde la superficie quemada asciende ya a unas 5.000 hectáreas. Además, en estos momentos se lucha contra otros 12 incendios de distintas proporciones en Galicia, Madrid y Andalucía. Este fin de semana los incendios no solo han arrasado miles de hectáreas de masa forestal, además han fallecido dos trabajadores que participaban en las labores de extinción en Ávila y Ourense. La ministra de Medio Ambiente ha subrayado el compromiso del Gobierno ante este trágico balance. El Gobierno no puede estar, por supuesto, ni mucho menos satisfecho de cómo se ha actuado. Tampoco estamos resignados, estamos comprometidos. Compromiso sería, por lo tanto, la palabra que sintetiza la posición de este ministerio y de mí misma en estos momentos en que tenemos que hacer un balance, sin ninguna duda, nada satisfactorio. En Extremadura, efectivos trabajan en la extinción del incendio declarado ayer tarde en las proximidades de la localidad cacereña de Cedillo, en el noroeste extremeño, como consecuencia de un foco procedente de Portugal. Aunque en principio la Junta ha señalado que el incendio no es muy grave, los equipos de tierra permanecerán durante toda esta noche en la zona para formar cortafuegos y vigilar la evolución del viento. Y los astronautas del Discovery preparan ya su regreso a la Tierra, que se producirá la próxima madrugada. Los siete tripulantes del transbordador han completado ya las verificaciones de control de vuelo y han comenzado a ensayar el aterrizaje en un simulador informático. La comandante del Discovery, Aileen Collins, asegura que todo está listo y preparado. Pienso que el Discovery está en plena forma. Esta mañana hicimos una comprobación del sistema de control de vuelo. Está todo verificado. Vamos a alinear las unidades de inercia y hoy hemos encendido todos nuestros motores y pensamos que estamos muy bien. Necesitamos poner para arriba los asientos y conseguir presión. Y eso es lo que haremos el resto del día de hoy, pero me gusta la precaución. Y ahora solo pienso en el aterrizaje. De hecho, he estado pensando en el aterrizaje los últimos días. Tiempo para el deporte. La prueba reina del atletismo tiene un nuevo campeón mundial. Los 100 metros han coronado al norteamericano Justin Gatlin con un tiempo de 9 segundos y 88 centésimas. Manu Chicote. El campeón en los Juegos Olímpicos de Atenas también se ha proclamado hoy campeón del mundo y ha devuelto a Estados Unidos una medalla de oro en su prueba reina después de los Mundiales de París, donde no se pudieron subir al podium. El atletismo español, por su parte, nos deja con los tres representantes en la final de los 3.000 obstáculos. Además de una Maite Martínez que se ha metido por tiempos en la final de los 800 metros, donde dice que ahora solo queda esperar que el entrenamiento salga a relucir. Todo lo que he entrenado este invierno y hasta junio más o menos, que hacía cuando empezó a aflojar un poco más en los entrenos, yo creo que eso tiene que salir, no sé si el martes o antes de que acabe la temporada, pero creo que voy a poder bajar, si este año está bien, bajar la marca que tengo de 1,58-1,59. Mario Pestano no pudo pasar el corte en la final de disco y Carlota Castrejana fue undécima en el triple salto. Además, María Vasco terminó cuarta en la final de marcha. Esto es todo de momento. Más información dentro de 55 minutos a las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Y 5 minutos, hoy continuamos en La Rosa de los Vientos. Como hemos dicho, a lo largo de este tramo, muchas cosas, enigmas de la literatura, Alejandro Dumas, pasajes de la historia, Robert Louis Stevenson, y como no, como siempre, la actualidad azul y verde. De los vientos en Onda Cero. Y en La Rosa de los Vientos nos gusta bien poco la caza, por eso, Milagros López, cuando recibimos una noticia como esta, la celebramos. Pues sí, estos días se ha arrestado en Nepal a una banda de cazadores furtivos de rinocerontes. La policía de este país ha detenido a 8 de estos cazadores mientras vendían cuernos de estos animales por elevadas sumas de dinero, hasta $6,000 la pieza. Durante los últimos meses se ha estado observando a esta banda que operaba en el Real Parque Nacional de Chitwan, Nepal. Según la policía, ya habían vendido más de 20 cuernos de esta especie, que se considera en grave peligro de extinción desde 1980. De hecho, durante los últimos 5 años, la población de rinocerontes ha disminuido solo en Nepal un 30%. Existen ejemplares en África y en Asia, pero aquí solo quedan unos centenares de ellos. Esto se debe sobre todo a que en el mercado negro asiático se valora su uso en la medicina tradicional por sus poderes afrodisíacos. La verdad es que no sé qué es lo que tiene el hombre en la cabeza y en su uso de comportamientos, que precisamente la caza de animales, de este tipo de animales, se da en aquellas especies que además están en riesgo de extinción, es decir, que nos empeñamos en ello, ¿no? Sí, es una pena, la verdad. El 30% de los rinocerontes en el Nepal ha disminuido y nosotros, los seres humanos, seguimos cazándolo, pero celebramos noticias como esto, la desarticulación de una de las redes que se dedicaban a la caza ilegal de rinocerontes. Pérez Mercader es uno de los científicos españoles más importantes en el mundo, candidato al premio Nobel, un físico teórico de primer orden. Cualquiera de sus afirmaciones deben ser tomadas en consideración porque pueden tratarse de una gran vía abierta por la ciencia de cara al futuro. José Ignacio Bert. Así es, dentro de 50 años las máquinas tendrán emociones. Al menos así lo ha afirmado el científico español Juan Pérez Mercader, director del Centro de Astrobiología del CSIC. Esto tendría explicación en el hecho de que, según Pérez Mercader, las emociones son la consecuencia de una serie de interacciones que tienen que ver con recibir cosas del entorno, interpretarlas y responder. Lo que el científico relaciona con sensores, computadoras y fenómenos emergentes, es decir, cuando el todo es más que la suma sencilla de todas las partes. En definitiva, una máquina o robot con sensores suficientemente sofisticados podría experimentar sensaciones ante la visión de un cuadro o de una persona. Aunque aún no se puede reproducir instintos de manera artificial, sí que se empieza a hacer en determinados contextos. Que esto no quiere decir que de repente los robots vayan a sustituirnos y de repente vayan a hacer todo con sus propios sentimientos, sino que siempre es el ser humano quien le va a inculcar esos sentimientos. Claro, los robots no van a nacer sabiendo. No van a ser seres humanos y no van a ser indistinguibles de nosotros, afortunadamente. Afortunadamente o no, vete a saber, porque el ser humano a veces tampoco se comporta como, como debiera, como hemos visto, por ejemplo, con la noticia anterior de los rinocerontes. Lo cierto es que cualquier afirmación de Pérez Mercader debe tenerse en consideración. Dicen que es uno de los físicos teóricos más importantes del mundo y que sus planteamientos, por ejemplo, sobre la teoría de la relatividad son algunos de los planteamientos más importantes que se están ofreciendo en nuestro tiempo. Fundamentally sound, my karma's coming round, I'm not worried. Fundamentally blue, except when I'm with you, my soul's excited. Robert Louis Stevenson, uno de los más grandes de la prosa escocesa, autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Autor también de La Isla del Tesoro, un hombre que vivió, pero que lo hizo además para contarlo, para dejarlo escrito, para que futuras generaciones pudiéramos saber de su pensamiento, de su obra, de los personajes que creó. Que creó gracias a una vida intensa, a una vida que nos va a contar, como siempre en los pasajes de la historia, Juan Antonio Cebrián. Aunque su vocación literaria se manifestó bien pronto, lo cierto es que la carrera profesional de Robert Louis Bradford Stevenson apenas duró unos 15 años. Pero en ese tiempo nos deslumbró con más de 40 títulos, ensayos viajeros, poesía y novelas, prodigiosas novelas de aventuras. El siglo XIX estaba en todo su esplendor. La revolución industrial había dado paso a una época floreciente donde se podía ambicionar todo, donde se podía soñar con todo. Y muchísimos escritores se sumaron a ese empeño. En ese siglo XIX francés, con Víctor Hugo, con Julio Verne, con Alejandro Dumas. Pero ahí estaban también los británicos dispuestos a aportar cosas. Sir Walter Scott, Charles Dickens y nuestro protagonista. Y es que Robert Louis Stevenson es uno de esos grandes, uno de esos inmortales. Sus novelas son leídas en todos los países del mundo. Una en especial, por supuesto, La Isla del Tesoro, una de las joyas de la literatura británica. Y otra más cercana a nosotros, si cabe, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dos personajes surgidos en una noche de pesadilla terrible. Cuando Stevenson tenía 35 años y la tuberculosis ya se había apoderado de su cuerpo casi por completo, sus pulmones casi reventaban, en esa noche de incierto resultado surgieron Jekyll y Hyde para proponer a su creador, a su autor, una de las obras más ambiciosas de todos los tiempos. Y en apenas 60.000 palabras se creó una obra de arte. Luego contaremos las vicisitudes de esta obra. Pero entremos en materia con Robert Louis Stevenson, aquel que consiguió vender 250.000 ejemplares en muy pocas semanas del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todo un hito. Aquel que siempre luchó por ser independiente, por permanecer independiente de la economía de su padre. Tuvo que ser un luchador incansable ante la tuberculosa adversidad. Fue bohemio en el siglo oportuno. Reivindicó los valores sociales, luchó por la igualdad de clases, aspiró a la socialdemocracia en un ambiente muy cerrado, muy opresivo, muy reaccionario, juerguista, pendenciero, vividor, amante del viaje. En esos viajes descubrió muchas cosas. La paradoja quiso que la enfermedad le llevara a esos viajes, así que sufriendo, disfrutó. Hoy os contamos la historia de Robert Louis Bradford Stevenson. Vamos, por tanto, a ese Edimburgo, a esa capital portuaria, esa ciudad portuaria escocesa, y estamos en pleno otoño de 1850. Robert Louis Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850, en una ciudad húmeda, gris, de la que dicen, por cierto, que en este siglo XXI nadie podrá vivir dentro de unos 50 años porque estará completamente cubierta por el hielo, cosas del cambio climático. Pero por entonces, la humedad calaba hasta los huesos. Los estibadores malvivían en los puertos de Edimburgo. Las gentes deambulaban por sus calles. Innumerables mendigos, prostitutas, gentes de diversa condición y oficios. Y en esos paisajes escoceses, nace Stevenson. Unigénito, hijo único de un matrimonio acomodado, en el que el padre era ingeniero especializado en la construcción de faros marítimos, una familia burguesada muy inmersa en los clanes escoceses, en las viejas tradiciones escocesas, arraigadas, sumergidas en los siglos, y que esperaban de su hijo, de su único hijo, pues que continuara la carrera del padre. Pero el pequeño Robert había sido llamado a otras cosas. Y muy pronto, muy jovencito, mostró querencia por la literatura. Quería contar historias. Y en ese Edimburgo natal se empezó a forjar la historia del Tusitala, el narrador de historias, como años más tarde denominarían sus amigos samoanos, sus amigos de la Polinesia. Y siendo bien joven, publicó su primera obra. Llevaba por título La Revuelta de Pitland. Y su padre pues quiso complacer el deseo de su hijo de 16 años, el deseo de publicar su primer libro. Hombre, tampoco es que fuera muy voluminoso porque tenía 22 páginas. Pero el padre le pagó una edición de 100 ejemplares. ¿Quién pillara ahora mismo un ejemplar de esa Revuelta de Pitland? Bueno, claro, como podéis figurar, el libro pasó sin pena ni gloria. Pero queda para la historia que Stevenson publicó su primer libro con 16 años. La Revuelta de Pitland, 22 páginas tan solo. Pero era el principio de un gozoso camino. Claro, para cumplir los deseos paternos, se inscribió en la universidad y, claro, intentó estudiar ingeniería para seguir con la tradición familiar. Pero muy pronto Robert se dio cuenta que eso no era lo suyo. A él le gustaba más otra cosa, la bohemia, las tabernas escocesas, cantar a la luz de las fogatas. Se empezó a relacionar con círculos muy progresistas. Hoy en día llamaríamos a esas reuniones de socialistas. Bueno, pues las frecuentaba Robert Louis Stevenson, siempre a escondidas de sus padres. Los padres no comulgaban con esa ideología. Era, como decíamos, muy pendenciero, muy juerguista, mujeriego. Le gustaba frecuentar ambientes díscolos, ambientes muy soterrados. Las calles secretas de Edimburgo no tenían ningún inconveniente en recibir a personajes como Robert Louis Stevenson. Y él lo hacía. Al poco decidió que la ingeniería no era lo suyo y cambió la carrera de ingeniería por la de leyes. Y estudiando precisamente leyes, la enfermedad se desató en su cuerpo, se manifestó en su cuerpo. La tuberculosis fue diagnosticada cuando tenía apenas 23 años. Demasiado joven para sufrir. En aquel tiempo, la tuberculosis era síntoma de una muerte más que segura. Tarde o temprano sería víctima de esa enfermedad, de esa terrible enfermedad. Por tanto, había que luchar, había que combatir contra ella. En 1875 consigue la licenciatura en leyes, aunque nunca ejercería como abogado. Y pronto empieza a viajar. El continente europeo, era sitio propicio para intentar restañar heridas, para intentar curarse, para intentar mejorar el estado de sus pulmones. Y en consecuencia realiza una suerte de viajes, prácticamente del año, 6 meses los pasaba en Europa, en el continente europeo, y preferentemente en Francia. Y aquí es donde Robert Louis Bradford Stevenson encuentra su alma de viajero. Sube a las altas montañas, viaja por parajes incógnitos, llega a aldeas, a pueblos estupendos, magníficos, acogedores. Además, navega por los ríos franceses. Vamos, que el país galo no alberga secretos para Robert Louis Stevenson. Francia se convierte en su segunda residencia. Y por si fuera poco, en 1876, justo cuando el general Armstrong Custer está siendo derrotado en Little Bighorn a cargo de los indios, pues justo en ese año, Stevenson conoce al amor de su vida. Se llamaba Fanny Osborne. Era una magnífica dama norteamericana, bellísima dama norteamericana. El flechazo es instantáneo. Los dos jóvenes se enamoran ese mismo día. Estaban en un pueblecito, un bello pueblecito muy cercano a Fontainebleau. Allí se conocen y entienden rápidamente que sus vidas van a estar unidas para toda la eternidad. Bueno, unos pequeños inconvenientes, hay que contarlos, y que no fueron del agrado del clan Stevenson. Y es que Fanny Osborne era 10 años mayor que Robert. Y a esto había que sumar que estaba separada, se estaba tramitando el divorcio, y que tenía un par de hijos, dos hijos. Claro, como os podéis figurar, los padres de Robert Louis Stevenson enseguida saltaron de ira y anunciaron a su hijo que esa relación era imposible y que no se podía llevar a cabo. Pero Stevenson, que era siempre rebelde, ante todo rebelde, había decidido ya que el amor se había instalado en su alma, que había encontrado por fin su alter ego, su media naranja, y que Fanny era la mujer de su vida. Fanny regresó a los Estados Unidos para tramitar el divorcio y se instaló en California, mientras que Robert regresó a Escocia para intentar convencer a su padre. Pero el padre no quería saber nada de esa relación, amenazó a Robert con desheredarle, con quitarle pues la pensión de manutención, en fin, toda una tragedia. Stevenson, que no era precisamente conservador, dijo que lo principal para él era el amor y su Fanny. Y con más pena que gloria, se embarcó rumbo a los Estados Unidos. Corría el año de 1879. Y en los emergentes Estados Unidos existía la fiebre del oro, la fiebre por acabar con las tribus aborígenes, la fiebre por expandirse hacia el oeste, pistoleros en Texas. Vamos, que era un país de todo menos aburrido. Y aquí tenemos a Robert Louis Stevenson vestido casi de escocés, un poco harapiento, eso sí, muy hambriento y con los pulmones casi reventados, llegando a los Estados Unidos de América. Tiene que atravesar todo el país buscando a Fanny Osborne con una dirección incierta y sabiendo, conocedor, que su enfermedad le podía tumbar en cualquier momento. Pues de esta guisa, como un mendigo, Stevenson cruza los Estados Unidos y para su alegría localiza a Fanny Osborne, ya divorciada, viviendo en California. Os podéis imaginar el abrazo entre los dos. Por fin estaban dispuestos a culminar su gran sueño de amor. Fanny cuida, se entrega con esmero a la recuperación de Robert Louis Stevenson. Y durante unos meses Stevenson se va recuperando y va tomando notas sobre lo que ve. Él ya se había iniciado como ensayista gracias a sus viajes franceses, y ahora viendo cosas en Estados Unidos, en California, a esos mineros que buscaban el oro en los ríos o las minas, pues empieza a tomar muy buena nota para futuros libros, y lo podemos comprobar en sus ensayos, que la verdad es que la experiencia norteamericana le sobrecogió, le impresionó muchísimo. En marzo de 1880, la pareja por fin se casa. Y pasan la luna de miel en una vieja cabaña minera abandonada. Casi en la indigencia, casi en la miseria. Pero son realmente felices. Finalmente, Robert está dispuesto a enfrentarse a su padre y ya casado con Fanny y con sus dos hijos adoptivos, viajan a Escocia. En agosto de 1881, la familia Stevenson se instala en Escocia. El padre, a regañadientes, acepta esa relación y la verdad es que hizo muy bien, porque desde ese momento Stevenson va a empezar una carrera creativa sin igual. Se llevaba muy bien con sus hijos adoptivos y en especial con Joy, el mayor. Con Joy llegó a escribir obras en conjunto, llegaron a escribir obras en común, y Joy fue una fuente de inspiración constante para Stevenson. Nos encontramos en agosto de 1881, estamos en Escocia, y padre e hijo, pues la verdad que eran muy cómplices, compartían grandes secretos íntimos, desplegaban tableros y jugaban, realizaban juegos de guerra con soldaditos, con cañones, hacían estrategias. Se lo pasaba muy bien. La verdad es que tenía también un espíritu infantil y juvenil Stevenson, que por cierto le vino muy bien para sus novelas de aventuras. Bueno, pues en una de esas tardes solariegas, en una de esas tardes de verano, Joy se quedó fijamente mirando a su padrastro. De repente el muchacho de ojillos vivaces interpeló a su nuevo padre diciéndole: ¿tú escribirías una buena novela para mí? Stevenson se quedó perplejo. Hasta entonces había ensayado, había compuesto alguna poesía, pero grandes novelas. Le dijo: dime Joy, ¿tú qué entiendes por una gran novela? El chico, casi adolescente, le dijo: no sé, que tenga un poco de todo, que tenga barcos, soldados, que tenga aventureros, piratas, un chico como yo, y sobre todo, por favor, nada de mujeres. Robert Louis, divertido, tomó muy buena nota, pero muy buena nota. Hizo caso a Joy y al día siguiente empezó a escribir una obra que en principio se llamaba Sicup y que más tarde sería conocida como La Isla del Tesoro. La obra se publicó por entregas, al uso de la época. Entonces imperaba el folletín, la publicación por entregas en las revistas de su tiempo. Y en esta ocasión fue John Folk, la revista que recogió las entregas de La Isla del Tesoro. Se estuvo publicando durante 2 años. Y en 1883 nació como libro. Y ahí estaba la Hispaniola, ese gran buque, ese gran barco que iba a llevar a sus protagonistas hacia el tesoro, hacia la Isla del Tesoro. Pero también estaba Long John Silver. Había también un loro con un secreto en su pico. La lealtad de los hombres del mar. Hombres nobles que servían a buenas causas. Y Jim, el protagonista. Aquel que Joy había pedido en su día y que ahora se había transformado en Jim. La novela, como os podéis figurar, fue todo un éxito y se vendieron miles de ejemplares en las siguientes semanas. Aparte de, al margen de la fama que consiguió Stevenson, también consiguió la muy necesaria independencia económica de su padre. Con lo que su carrera tuvo ya suficiente holgura, suficiente aplomo para mantenerse ya muchos años, para siempre, por cierto. Y ya Stevenson, independiente, libre, comenzó a crear, sin presiones, dejando que su libre espíritu volara con la imaginación hacia remotos lugares. Y llegaron nuevas obras. En 1885, un poemario, este jardín de versos para niños, una obra sencillamente genial, genial. Pero también en ese año de 1885, la enfermedad se cebó con especial virulencia en el cuerpo de Robert Louis Stevenson. La tuberculosis avanzaba a pasos agigantados. Estamos en una noche de invierno de ese año 1885. En la mansión de los Stevenson, en la casa Stevenson, las chimeneas escuchaban el crepitar de la llama. Y Stevenson veía formas grotescas, formas horribles producidas por esa chimenea. Lo estaba pasando realmente mal, tenía fiebre. Ardía, su frente ardía. y mientras esa frente ardía, el sudor recorría su espina dorsal, su cuerpo. En uno de esos terribles sueños surgieron dos personajes que se adueñaron de la mente y el alma de Robert Louis Stevenson. Me refiero al Dr. Jekyll y a su versus, Hyde, Mr. Hyde. El Dr. Jekyll, un amante de la ciencia, un hombre ávido de progreso, deseando prosperar y deseando hacer que su sociedad, su civilización mejorara, dispuesto incluso a experimentar con su cuerpo, con brebajes casi mágicos, buscando la inmortalidad, la cura de la enfermedad, ¿acaso la tuberculosis de Stevenson? Y por otra parte, Hyde, capaz de la máxima perversidad, el estado alterado de la conciencia humana, todo lo peor del género humano dentro de un cuerpo retorcido por el dolor y por el afán maligno. Al día siguiente, Robert no pudo más y saltó al papel, dispuesto a escribir la historia más alucinante jamás contada. Y lo hizo en apenas 60.000 palabras. Dicen que es una obra casi autobiográfica. Y existen varias versiones sobre qué pasó con el manuscrito original del Dr. Jekyll, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Unos dicen que Robert Louis, emocionado por lo que había escrito, se lo leyó de viva voz a su mujer, a Fanny. Pero que esta dijo que el libro o que el texto estaba pésimamente redactado, que no tenía, que carecía de estilo, y sobre todo que dejaba entrever la vida soterrada que a lo mejor había llevado Robert Louis en su juventud. Todo eso seguramente menoscabaría su fama ya de escritor consolidado. Cuentan que Robert Louis, en un arrebato de ira, lanzó el manuscrito a la chimenea, donde el fuego se iba a encargar de hacerlo desaparecer. Otra versión nos diría que Fanny, la propia Fanny, descubrió el manuscrito que Robert Louis guardaba celosamente y que tras leerlo, horrorizada, lo lanzó también al fuego. Sea como fuere, ese manuscrito original se perdió. Y sea como fuere, el editor, el que estaba dispuesto a imprimir, el que estaba dispuesto a publicar el texto de Stevenson, presionó más que nunca. Con lo que el autor escocés, víctima de la fiebre, víctima de la tuberculosis, tuvo que redactar nuevamente la obra y tuvo un plazo tan solo de 3 días. En 3 días volvió a escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y en esta ocasión dicen que Fanny dio el visto bueno. Y es la obra que conocemos hoy en día. Nunca sabremos qué fue de aquel primer texto, qué escribió en aquel primer texto. Pero hombre, el definitivo, lo que se publicó, es una obra inmortal. No llegó a tiempo para llegar a las librerías en Navidad, pero sí apareció en enero de 1886. Y como os podéis figurar, fue un éxito rotundo. Si la Isla del Tesoro había vendido, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde vendieron muchísimo más. 250.000 ejemplares en pocas semanas. Es todo un hito para el año 1886. Ya cuesta que algún libro en nuestros días consiga esa cifra, aún vendiéndose en todo el mundo. Dan Brown y poco más. Pero Stevenson lo consiguió. Hoy en día, si visitamos Edimburgo, podemos incluso ver la ruta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Algunos guías, muy avezados en las lides de Stevenson, nos llevan por Edimburgo, haciéndonos visitar sitios con las obras cumbre de Stevenson. En aquella época también aparecen los ladrones de cuerpos. Él estaba muy influenciado por autores como Walter Scott o Charles Dickens, y también hizo incursión en la novela social. Escribió algunas novelas cortas que hablaban de la problemática de su país, de Escocia, y hablaban de las desigualdades humanas y de cómo debían ser las cosas, o cómo veía él las cosas. Obras, en todo caso, que le dieron también muchísimo prestigio entre determinadas élites, y sobre todo entre el gran público, que era el que compraba, al fin y al cabo, los libros, el que valoraba al autor. Pero Stevenson no podía más. Ya tenía fama, ya tenía dinero, pero cada vez tenía menos salud. Por tanto, movido por ese ímpetu, intentando solucionar su problema, erradicar su problema tuberculoso, coge a su familia y marcha rumbo a la aventura. y buscando el clima benigno de la Polinesia, muy en boga por entonces. Muchos impresionistas franceses también buscaron el refugio polinésico, pues Stevenson y su familia viajan hasta Samoa. Es el último paisaje, es el último paraíso escénico para Stevenson. En 1889 se publica El señor de Ballantrae, otra de las grandes obras, otra de las grandes novelas de Stevenson. Y en 1890, por fin, se instala en Samoa, en su capital, en Apia. Allí levanta una casa, a la que llamarán Entre Ríos, y allí vivirá sus últimos años. El 3 de diciembre de 1894, recién cumplidos los 44 años, y con más de 40 títulos en su haber, falleció Robert Louis Stevenson. Sus últimas palabras fueron estas: viví alegremente, y alegremente muero. Falleció, pero en estos 4 años de relación con Samoa, hizo unos amigos inolvidables, unos amigos además leales hasta el final, los samoanos. Estuvieron con él, aunque no le entendían bien, pero siempre se contaba que en torno a la hoguera se reunían para escuchar lo que contaba, y que le llamaban Tusitala, Tusitala. Stevenson, muy divertido con esta denominación, quiso saber qué significaba Tusitala y lo preguntó a alguien que conocía la lengua de los samoanos. Y este le dijo: Tusitala significa el contador de historias. En efecto, Stevenson había conseguido su propósito vital. Había conseguido convertirse en un contador de historias. Historias que fascinaron al mundo. Y entre sus seguidores siempre nos gusta decir que el Tusitala Stevenson nos hizo felices en alguna ocasión de nuestras vidas. Los propios samoanos pusieron en su lápida: aquí yace Tusitala, el que contó historias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Noticias azul y verde cuando faltan 23 minutos para las 3 de la madrugada. Noticias que nos llevan al espacio, al mundo de la astronáutica, muy de actualidad durante todo este mes de agosto. Milagros López, al margen del Discovery tenemos otras cosas, porque es un mundo que se sigue moviendo. Y resulta que tenemos el primer satélite artificial diseñado completamente por estudiantes. Pues sí, el primer satélite diseñado y construido por estudiantes europeos además. El SETI Express se llama. Será lanzado el próximo día 25 de agosto. El vehículo ha sido diseñado y también fabricado en solo 18 meses. Los responsables, 15 grupos de estudiantes de 9 países europeos. Es un satélite pequeño, pesa 62 kilos y será lanzado por un cohete Cosmos 3M que lo pondrá en órbita. El SETI tomará fotografías de la Tierra y dejará en el espacio otros 3 pequeños satélites de 1 kilo aproximadamente cada uno. Pero además de este proyecto, se estudian otros, también dirigidos por estudiantes europeos, y es que estos mismos planean el lanzamiento de un nuevo satélite más sofisticado en 2008, incluso un satélite lunar que se prevé actúe entre 2010 y 2012. Un hermoso proyecto con un hermoso nombre, SETI, que nos evoca ese proyecto, proyecto de búsqueda de vida inteligente en el espacio. No, ese es el objetivo de este satélite artificial diseñado por estudiantes, pero ciertamente nos evoca a una aventura que es la aventura humana, que no tiene otro fin más que encontrar al final del camino, quizá dentro de muchos millones de años o dentro de miles de años, que existen otros seres como nosotros, capaces también de haber salido fuera de lo que es su casa, fuera de lo que es su planeta. Quienes lo han hecho durante estos últimos días son los astronautas ya míticos, Milagros, del Discovery. Una semana de actualidad muy intensa, reparaciones en órbita, todo aparentemente bien. Mañana, por fin, vuelve el transbordador espacial. Hoy vuelve ya. Este fin de semana el Discovery inició su retorno a la Tierra, desacoplándose de la Estación Espacial Internacional, y está previsto que el regreso sea hoy mismo, a las 10:46, en poquitas horas, hora de España. Solo decir que en este viaje Un dato a Cabo Cañaveral: en sus minutos finales se luchará contra velocidades 26 veces superiores al sonido y temperaturas de 1300 grados. Nada fácil ese regreso. Nada más y nada menos. 1300 grados, velocidades superiores a 26 veces la velocidad del sonido, pero estamos seguros que el retorno del transbordador espacial Discovery será mañana, hoy mismo ya en realidad, todo un éxito. Pero lo que no se puede obviar es que, y lo hemos comprobado también durante toda esta semana, que los transbordadores espaciales de la NASA, el Discovery, hace pocos años se produjo la tragedia del Columbia. Lo cierto es que parece que ya es hora de jubilar a la actual flota, el hoy de la AZA, y se trabaja para que dentro de muy poquitos meses haya nuevos proyectos sobre los que trabajar. Efectivamente, la NASA elegirá el próximo marzo el nuevo vehículo espacial que sustituirá a los transbordadores, que según creen los especialistas de la agencia espacial, tan solo podrán realizar entre 15 y 20 misiones más, después de los 1,36 millones de kilos y 600 tripulantes que desde 1981 han llevado hasta el espacio. La NASA quiere un nuevo diseño para los transbordadores con un nuevo esquema en el que se diferencie perfectamente el transporte de carga y el de los astronautas, con tamaños de cohetes diferentes y con una cápsula en la parte superior para evitar posibles problemas como aquellos que destruyeron el Challenger en el 86 o el Columbia en el 2003. Además, las nuevas naves no despegarán como los aviones, sino que serán impulsadas con grandes cohetes como los Saturno V, los encargados de propulsar a los Apolos hasta su llegada a la Luna. La NASA quiere desarrollar la alternativa más segura, potente y tradicional y cumplir los deseos de la Casa Blanca de volver a la Luna o incluso eventualmente llegar hasta Marte. Por ello, ha acelerado la producción de los CEP, como se conocen, el acrónimo inglés para el equipo de vehículos de exploración, otorgando a dos equipos competidores la construcción de esa nueva generación de naves tripuladas, dando a cada empresa 28 millones de dólares. Por ello, en marzo del año próximo conoceremos cómo será la nueva flota para hacer que la NASA no se quede sin la posibilidad de enviar a astronautas al espacio mientras jubila los transbordadores pasados y se ponen en funcionamiento las nuevas naves. Así que hacia la primavera del próximo año, en 7-8 meses aproximadamente, vamos a conocer cómo serán las nuevas naves espaciales. Hay que jubilar ya a los transbordadores espaciales. Les quedan muy pocas misiones, muy pocos años de funcionamiento. Después, como decías, Eloy, de más de 600 tripulantes mandados al espacio. Es hora de abrir una nueva era con un destino fantástico, que es volver a la Luna y quizá, quién sabe, sí, conquistar Marte. rosa.vientos@ondacero.es. Os insistimos en nuestra dirección, rosa.vientos@ondacero.es. Dentro de aproximadamente una hora daremos respuesta a vuestros correos. Queremos seguir recibiendo vuestras cartas, conocer cuáles son vuestras inquietudes, vuestras preguntas, vuestras sugerencias. Y para vosotros os ofrecemos la repetición de algunos de los mejores momentos de la temporada que acaba de finalizar. Momentos que nos ha ofrecido, por ejemplo, Jesús Callejo junto a Juan Antonio Cebrián en Los Enigmas de la Literatura. Enigmas en los cuales nos ha presentado a autores verdaderamente misteriosos con una faceta muy conocida, por ejemplo, la del personaje de hoy, Alejandro Dumas, pero con otra extraordinariamente desconocida y no menos interesante. Box is off inside.

después de ese exilio que tuvo, ¿no?, con cuando entra Luis Napoleón y cuando tiene pues muchos problemas políticos, pero al final arruinado y casi acogido de caridad en la casa de campo de su hijo, ¿no? Y muere un 5 de diciembre de 1870 en Puig, cerca de Dieppe, y yo creo que con una frase que de alguna forma bastante significativa de toda su vida y casi de su obra. No la dice cuando muere, pero una frase que solía repetir mucho a sus amigos. Y además son de esas frases que a ti te gustan, especialmente, Juan. ¿Sabes cuál es la frase que repetía con cierto agrado? Él comentaba, el hombre nace sin dientes, sin pelo y sin ilusiones. Y muere igual, sin pelo, sin dientes y sin ilusiones. De alguna forma, él le pasó eso. Él murió bastante desilusionado, bastante convencido de que mucha de su obra pudo haber sido mucho más creativa si realmente él se hubiera dedicado con más ansia a su faceta literaria. Pero bueno, realmente estamos hablando de un hombre que prácticamente tocó todo, que prácticamente sorbió la vida. Exactamente, tocó a todo y a todas. Alejandro Dumas, padre. Gracias, Jesús Callejo. Toma, esta capa de mosquetero para ti. Qué maravilla, ¿eh? Yo voy a poner esta de Dama de las Camelias, que ya es de una época posterior. Qué bien huele. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a relajarnos un poquito en estos últimos minutos antes de llegar a las 3 de la madrugada con una de nuestras noticias insólitas, con uno de nuestros personajes singulares, José Ignacio Bert, un profesor que decidió dar un pequeño cambio. Un pequeño giro a su vida, sí. Comenzamos semana viajando a los Estados Unidos de América y lo hacemos a un ambiente que conocemos muy bien gracias a las películas, el de los institutos de secundaria. Nosotros no solemos tener taquillas ni bebemos ponche en el baile de fin de curso, pero sí que hemos tenido profesores. Algunos aburridos, otros insufribles, alguno que otro majete. Alguno incluso repetía, y en septiembre después del verano te lo volvías a encontrar dispuesto a darte clase otro curso más. No era frecuente, la verdad, encontrar muchos cambios. Como mucho el nuevo peinado, el bronceado propio de la estancia en la playa. No pueden decir lo mismo, ni mucho menos, los alumnos del Mountain View en Nueva Jersey. Ellos todavía están en proceso de enterarse. Pero cuando regresen a las aulas después de este verano, se encontrarán con que su profesor Herb McCaffrey presenta interesantes novedades. No vamos a entrar a detallarla, solo diremos que Herb es ahora Kerry McCaffrey, su nueva profesora. Y es que está recién operadita y afirma que solo quiere ser una gran maestra, como siempre lo fui. McCaffrey dice estar luchando contra su identidad desde que tenía 7 años. Debió hacer una tregua en esa lucha porque el caso es que llegó a contraer matrimonio y tener 2 hijos. El caso es que Herb paró a Kerry, se sometió a la operación este febrero, pero siguió acudiendo a impartir clase vestido de chaqueta y corbata. Nuestra amiga se explica así. Si lo hubiese anunciado en febrero, no hubiera estado en condiciones de seguir enseñando, ya que se hubiese generado una gran conmoción. No podía ser egoísta y herir a los chicos a mitad del año. Aprovechando el descanso veraniego, Kerry ha anunciado ya las novedades que presenta su vida. Veremos cómo reaccionan alumnado y padres al hecho de que el profesor, que era además entrenador de las ligas menores, tendrá ahora que ir al otro cuarto de baño entre clase y clase. La verdad es que para los alumnos, menuda sorpresa, a veces los alumnos que son crueles. O sea, que en ese sentido lo ha hecho bien, ¿no? Poquito a poco y gradualmente, para no causarles trauma. Pero la verdad es que... Hombre, un poco de trauma yo creo que les va a causar igualmente. Más que no quiero decir nada, pero... Debe ser duro llegar en septiembre y decir, joder, qué cambio. Que le mate. Yo casi lo prefería así, ¿no? Pero, ¿y cambiará también de asignatura a impartir? No, yo me imagino que seguirá dando la misma asignatura. De formas, por lo menos, ¿sabes? Un poquito de distintas formas, claro. Sí. La verdad es que después del verano, dice, uy, qué moreno viene ese. Pero en este caso... Está mayor, está más calvo. Estaba pensando, y mira, me decidí, me lancé. Hombre, algo tendría que tener también el antiguo profesor, así como un poco de amaneramiento, ¿no? Que a lo mejor no se nota tanto. Hombre, estaba casado, tenía progresivo. Hijos y tal. Tiene por qué. Claro. Me di cuenta que era el entrenador. Uy, hay sorpresa por ahí, Eloy. Ah, sí, sí. Pero no sé. Pobre, es que Lloyd teme que se lo haga en él algún día. Es que tiene que ser un shock. Tiene que ser un shock increíble. Yo esto, me estoy imaginando ciertos profesores míos cómo quedarían transformados en profesoras. No, la verdad es que me producen escalofríos. La verdad es que también es una lucha, independientemente de todo, es una lucha dura la que tienen muchas de estas personas. Es una decisión loable que por supuesto que va a generar un choque muy fuerte entre los alumnos, y es loable en su caso y el de todos. Lo que no deja de ser es chocante, sobre todo porque, oye, el mismo profesor lo van a seguir teniendo, pero le van a tener que llamar de otra forma, le van a tener que, posiblemente le tratarán de otra forma, de otra manera, y pese a todo lo duro que tiene, bueno, pues tiene esta parte que no deja de ser chocante e insólita. ¿Y le seguirán regalando maquinillas de afeitarse? Qué malo. A más de una no le vienen mal. Qué malvados son a veces nuestros compañeros este verano en La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, hay que cerrar aquí su segundo tramo de la madrugada. Llegan las noticias, pero después tenemos muchísimas otras cosas. Por ejemplo, monográfico. Os hablaremos del enigma Funcanelli. Y también actualidad azul y verde. Os contaremos la cantidad de basura que el ser humano tira a los mares cada año. 6,4 millones de toneladas al año. Ahí es nada. Las noticias y después, de nuevo, con todos vosotros. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La mujer que falleció ayer tarde por una supuesta agresión de su esposo en la localidad leonesa de Carrizo de la Ribera había presentado el pasado 11 de julio una denuncia por malos tratos. Julio Alonso Menéndez, de 39 años, había alegado que su marido le pegaba, por lo que el juez dictó una orden de alejamiento contra el supuesto agresor. El hombre mató a su mujer y se suicidó posteriormente en una nave en la que resguardaban un rebaño de cabras de su propiedad. El portavoz de Protección Civil en León señala que de momento se desconocen los motivos de este suceso. Las causas no las sabemos. Hubo una discusión en el matrimonio y parece ser que el marido asesinó a la mujer y después él se ahorcó. La llamada a la Guardia Civil fue a las 6 de la tarde por una vecina de Aloí. Se conoce que estaban habiendo una agresión en el domicilio, pues llamó a la Guardia Civil y fue cuando fueron allá y se encontraron al marido colgado de una viga en una nave y después en el domicilio a la mujer asesinada. Los dos fallecidos tenían dos hijos menores de edad que en este momento estaban con la abuela paterna. El Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera celebra hoy un pleno extraordinario para decretar dos días de luto oficial en el municipio por la tragedia ocurrida. Y cambiamos de asunto. Siguen activos los incendios de Ávila y León, donde la superficie quemada asciende a unas 5.000 hectáreas y en los que aún continúan trabajando los equipos de extinción. Los bomberos se enfrentan a 11 incendios, la mayoría de ellos provocados, según indica el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo. Personas que son capaces de provocar este incendio, de provocarlo en las peores condiciones, de provocarlo en las peores circunstancias, cuando más calor hace, en la hora más difícil, allí donde es más inaccesible, incluso provocando varios focos a la vez, lo cual hace mal si cabe las labores de extinción en un incendio de estas características. Ante esta situación, la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. Creo que lo primero que debemos hacer todos es un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que extremen todas las medidas de precaución y, por supuesto, un llamamiento a aquellas personas que están ya en una situación más de insensatez y que son los que muchas veces provocan incendios de este tipo. La ministra hizo estas declaraciones durante su visita a la familia de uno de los dos retenes fallecidos este fin de semana. Además de los incendios de Ávila y León, en estos momentos se lucha contra otros 13 incendios de distintas proporciones en Galicia, Madrid, Extremadura y Andalucía. Las altas temperaturas dificultan las extinciones. Continúa la alerta en 11 comunidades autónomas por la ola de calor africano. Según la previsión del Instituto Nacional de Meteorología, las temperaturas no bajarán hasta el miércoles. Y fuera de nuestro país, el gobierno de Israel, presidido por Ariel Sharon, ha aprobado la retirada de 3 asentamientos de colonos israelíes en Gaza. El inicio de la operación de desalojo está previsto para el próximo lunes 15 y en ella participarán 55.000 policías no armados. Desde el propio Ejecutivo no solo han surgido voces en contra de la medida, sino que ha habido incluso dimisiones. Ana Vega. El ministro de Finanzas israelí, Benjamín Netanyahu, ha presentado su renuncia como protesta por la decisión de Sharon, que ha prosperado gracias al voto de los laboristas y aparte del Likud. Dice que se va por cuestión de principios, porque piensa que una retirada de este territorio lo convertiría en una base para grupos terroristas islámicos. Pienso que hay una gran batalla en todo el mundo hoy entre las fuerzas del terror y las fuerzas de libertad. El único camino para ganar esta batalla es enfrentándose al terror y no apaciguándolo. El aplacamiento no vale. Se va con la cabeza muy alta, dice, por los resultados económicos que ha dejado tras de sí su reforma. Ariel Sharon ha confirmado que seguirá adelante con las políticas de Netanyahu y ya le ha encontrado sustituto. Será Ehud Olmert, también del Likud. Desde los grupos de colonos se ha hecho un llamamiento a otros 5 ministros de este partido para que también presenten su dimisión como protesta e intentar parar así la inminente desaparición de los 21 asentamientos judíos en la franja. A estas horas, 81.000 entregados fans se despiden del concierto que los U2 han ofrecido en el estadio del Nou Camp de Barcelona. 2 horas y cuarto de deleite en el concierto más multitudinario de la gira mundial Vértigo 2005, con el que el grupo irlandés, encabezado por su líder Bono, presentan su último disco, How to Dismantle an Atomic Bomb. Además, han hecho un repaso de clásicos con temas como I Still Haven't Found, What I'm Looking For, Sandy Blondie Sanding, Pride, One, y en el cierre del concierto otro de los himnos del grupo, With or Without You, que ahora escuchamos. La próxima cita dentro de 2 días en Anoeta, San Sebastián. Repasamos ya los números de la suerte. En la 11, el número 30.160.30160 de la serie 22 ha sido premiado con 72.000 euros al año durante 25. En el gordo de la primitiva, la combinación ganadora ha sido la siguiente. 6, 12, 14, 41, 49. Número clave o complementario, el 2. Esto es todo. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y 6 minutos hasta las 4 estamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchas cosas. Concluiremos con la situación insólita del día. No os anticipamos nada, pero seguro que esbozáis una sonrisa. Tendremos también vuestros correos, vuestros relatos, uno de vuestros preferidos monográficos y, como no, la actualidad azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Homo sapiens, tal y como lo conocemos, apareció sobre la faz de la Tierra hace 40.000 años. Es decir, nuestros ancestros más lejanos surgieron hace 40.000 años en la Tierra. Sin embargo, tomen dato de la siguiente cifra. 100.000 años, es decir, mucho tiempo más del espacio de tiempo que ha recorrido el ser humano sobre la Tierra. Eso es lo que podemos tardar en recuperar nuestro planeta del daño que en parte le estamos haciendo y del cambio climático. El océano será capaz de absorber el exceso de dióxido de carbono vertido a la atmósfera a partir de la combustión de combustibles fósiles. Pero esto no pasará ni mañana ni pasado, sino dentro de 100.000 años. Así se desprende de un estudio dirigido por el profesor de Ciencias de la Tierra de la Universidad de California, James Tacos. De hecho, los océanos habrían absorbido ya la mayor parte del CO2 producido por la humanidad en los últimos 200 años. La base del estudio han sido los sedimentos marinos depositados durante un periodo de calentamiento global extremo conocido como máximo termal del Paleoceno-Eoceno, PETM. La propia Tierra se recuperará del cambio climático, se recuperará de toda la emisión de gases que ha generado durante los últimos decenios, pero empleará para ello 2 veces el tiempo que lleva el ser humano sobre la Tierra. Creo que es una cifra suficientemente amplia y suficientemente espectacular como para que nos planteemos qué estamos haciendo con nuestra casa. uno de los grupos, una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan precisamente en luchar contra lo malo que hace el hombre con su mano y con su planeta, es Greenpeace. Eloy de Laza, la última alerta de Greenpeace, nos explica que tiramos al mar una cantidad ingente de basura. Pues sí, Greenpeace ha alertado por medio de un informe que lleva por título Basuras en el mar, que anualmente se vierten al mar 6,4 millones de toneladas de basura. Este estudio advierte que el deterioro progresivo del mar se debe en buena medida a nuestra culpa, pues en lugar de actuar para acabar con el problema con políticas denominadas como residuo cero, se está matando a los océanos, como opina el director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde. Según el informe, el 70% de los residuos acaban en los fondos marinos y solo un 15% termina en las playas, pero el mayor problema lo constituye la basura flotante, que está constituida por residuos plásticos en un 90% y que pueden impactar muy negativamente en la fauna marina provocando estrangulaciones o ingesta. Es más, estudios señalan que tanto aves como animales acuáticos poseen restos de plásticos en el estómago. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha calculado que los mares están compuestos por 13.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado, haciendo que el mar devuelva cada vez más basura. Cada vez el mar es menos azul, como dice y como recordamos en nuestra sección de actualidad científica y medioambiental en Azul y Verde, cada vez el mar es más marrón. Tanto es así que, como nos acaba de contar Eloy de Laza, algunos animales acuáticos ya tienen hasta restos de plástico en sus estómagos. Es que es terrible. 6,4 millones de toneladas de basura que arrojamos a nuestros mares, que arrojamos a lo que no es, sino dos terceras partes de nuestro planeta. La Rosa de los Vientos continúa recordando algunos de los mejores momentos de la temporada que acaba de concluir. Lo hacemos, por supuesto, con Juan Antonio Cebrián, que ya dentro de muy poquito, dentro de 3 semanas, estará con todos vosotros para ofreceros una nueva temporada que será espectacular. Lo comprobaréis todos los fines de semana entre 1 y 4. Nos preguntáis mucho el horario de la nueva temporada. Os lo iremos comentando y os lo iremos ofreciendo poco a poco a lo largo de este mes para que estéis durante el curso 2005-2006 tan enganchados como siempre a este programa, que solo pretende entreteneros, daros cultura y daros información que en otros sitios no encontráis sobre el mundo de la ciencia, del misterio, de la historia o el mundo, por ejemplo, de las catedrales. El mundo de Funcanelli es el personaje que vamos a abordar con Jesús Callejo y con Carlos Canales en nuestros monográficos. La Zona Cero. Entramos en monográfico Zona Cero con uno de los episodios más raros, uno de los episodios más indefinibles del siglo XX europeo. Vamos a hablar de Fulcanelli. ¿Quién era Fulcanelli o quiénes se amparaban bajo la denominación Fulcanelli? La Belle Époque, qué maravilla, qué tiempos. Lo cierto es que en aquel momento, principios del siglo XX, pues todo lo que supusiera magia, misterio, alquimia, pues llamaba poderosamente la atención en los salones de la Belle Époque. Así que de ello vamos a hablar con Carlos Canales, que viene hecho un primor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se viene vestido de Coco Chanel, qué maravilla. Bueno, no creas, ¿eh? Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vienes de Christian Dior. Sí, menos mal. Y un poco más moderno. Comparado con Carlos. Bueno, y Fulcanelli, Jesús, era un tipo elegante, ¿o nunca se le vio? Bueno, con ese nombre no. Entramos en harina. En harina, sí. Hombre, con ese nombre será un pseudónimo. Siempre se ha dicho que detrás de Fulcanelli había alguien que no se conocía o que posiblemente era el pseudónimo de un colectivo de personas, ¿no? Como Fulcanelli nunca se presentó, y de hecho no hay fotografías con alguien que se llame Fulcanelli, pero sí hay una firma y una dedicatoria, por lo tanto tenemos su letra, y eso es una pista que nos ha llevado a muchos investigadores a conclusiones para sacar un poco quién está detrás, o sea, la realidad de este gran personaje mítico

incredulidad. Ese fue mi primer sentimiento al recibir aquella noticia. Sin embargo, aquella sensación no me abandonó nunca más. Carlos había sido mi novio durante mucho tiempo. Los motivos de trabajo hicieron que nuestra relación se quebrara hacía ya 10 años. Nunca le llegué a olvidar del todo. Pero la comunicación entre nosotros un día se acabó. Empero aquella frase me hizo retroceder en el tiempo hasta aquellos momentos tan felices, ahora agridulces. Tenemos que darte una mala noticia. Carlos ha fallecido y su sepelio tendrá lugar en el cementerio de la Almudena dentro de 3 días. La nota no decía más. No podía quitarme aquellas 6 palabras. Tenemos que darte una mala noticia. No dudé ni un instante. Una fuerza superior a mí me arrastraba hacia Madrid. Debía acudir. En el trayecto en tren no paraba de darle vueltas. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué había hecho con su vida en aquel tiempo? Era un chico joven y sano. ¿Por qué habrá muerto? A aquellas incógnitas se le sumaba una nueva y cuando menos inquietante. ¿Cómo habían sido capaces de ponerse en contacto conmigo los padres si solo Carlos sabía dónde localizarme? Era una mañana gélida. El cielo amenazaba lluvia. Era un día gris y oscuro. Hasta entonces, no había tenido tiempo para acercarme a los padres de Carlos y resolver mis dudas. El párroco que había acudido al cementerio comenzó a pronunciar las palabras de despedida. Entonces, su voz pasó a un segundo plano. Algo había llamado mi atención. Una extraña sensación de estar siendo vigilada me invadía. Entonces, las personas que se encontraban enfrente de mí me dejaron entrever un coche a lo lejos. En el asiento trasero se dibujaba la silueta de una persona. Su rostro permanecía en la oscuridad que le producía el estar dentro del vehículo. No conseguía identificar aquella cara. El sepelio continuaba y el coche no se movía. Permanecía en el mismo sitio y aquel rostro imperturbable dentro. Entonces, el féretro comenzó a descender. Me fijé atentamente. La lentitud con que descendía el ataúd hacía aquel momento interminable. Estaba aturdida, absorta, hasta que una de las personas que tenía delante se acercó hacia el agujero para depositar unas flores. Entonces desperté, miré de frente y algo había cambiado. El rostro había desaparecido. La persona que ocupaba el asiento trasero del vehículo no estaba en su interior. La gente comenzó a abandonar el cementerio. Fue cuando aproveché para acercarme a los padres de Carlos. Su madre ya se había percatado de mi presencia. Parecía interesada en dejarme para la última, como si quisiera decirme algo y que nadie más lo supiera. Según avanzaba, el grupúsculo de gente se disipó y aquel coche no se había movido del lugar. Estábamos ya solos los tres. Entonces me invitaron a seguirles hacia aquel vehículo, el mismo desde el que alguien parecía haberme estado observando. Me quedé estupefacta. Tras un ciprés situado junto al coche, apareció él. Era Carlos. El corazón me dio un vuelco. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quedé petrificada, la tez blanca, sin saber qué hacer. No era capaz de dar un paso más. Mi incredulidad era máxima. ¿Lo estaría viendo solo yo? Entonces me llamó. Dijo: no te asustes, pero debo permanecer en secreto. Carlos me explicó que contrajo una enfermedad terminal desconocida y decidió ponerle remedio. Su familia era adinerada, lo que le permitió acceder a información confidencial para solucionar su problema. Recurrió a las técnicas más avanzadas que en fase experimental está llevando a cabo un laboratorio de nuestro país. Evitar su muerte pasaba por un proceso de clonación. Carlos había sido clonado. Mejoraron su ADN para librarle de aquella maldita enfermedad que acabaría con su vida. Los avances científicos de esta empresa puntera tenían como objetivo realizar una copia exacta en edad, tamaño y experiencia vital, pero mejorando la salud y destruyendo cualquier deficiencia patógena. Aquellos que se sometieran al experimento debían abandonar su entorno más próximo y pasar el resto de su vida en una isla alejada de la civilización en el Pacífico, donde nacería una nueva comunidad, siempre bajo la supervisión del laboratorio. Pero ¿por qué me contaba a mí aquello? ¿Por qué solo yo sabía que él seguía vivo? Es más, ¿por qué me acababa de invitar a acompañarle a la isla? La respuesta fue contundente. Yo también estaba infectada y debía ser clonada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Minutos y serán las 4, las 3 en la comunidad de Canaria. Como siempre hasta ahora, tiempo para vuestros correos. Nos cuentan muchas cosas, Milagros López. Pues sí, por ejemplo, un amigo del programa, Eloy, no nuestro Eloy, otro, dice, está muy atento, dice que Bruno es un gran comunicador, pero lo que realmente quiere decirnos es puntualizar una cosa que hemos dicho. Y dice que hablando de los posibles sustitutos de los transbordadores de la NASA, hemos dicho que estos podrían eventualmente llegar a Marte. Nuestro amigo dice que lo entiende como finalmente, del inglés eventually, no sé cómo lo veis. Hay dos posibilidades. Evidentemente, la expresión, nos lo aclaraba José Ignacio Bert, que sabe mucho de inglés, eventually significa finalmente. Sí. Lo que ocurre que en este caso la noticia que daba el otro Eloy, no el que nos ha escrito la carta, a quien le agradecemos muchísimo su comunicación, lo que ocurre que en la noticia que estábamos dando no quiere decir que finalmente el objetivo último de esas naves sea llegar a Marte, sino que eventualmente, siempre y cuando la NASA lo desee, siempre y cuando se articulen los mecanismos necesarios para ello, estas naves podrán tener la capacidad de alcanzar el planeta rojo, pero que no es la finalidad con la que nacen. Por lo tanto, yo creo que en esta ocasión es más apropiado el término eventual del castellano casi que el término eventual del inglés. Estimamos que esa es la versión en este caso, porque las naves, los nuevos transbordadores espaciales que comenzarán a construirse o comenzarán a planificarse a partir de la próxima primavera, no tienen como objetivo llegar a Marte. Esa es una de sus capacidades técnicas. Otra cuestión es que finalmente se haga. Tenemos dudas, por desgracia, de que esto ocurra en los próximos decenios. Lo hemos contado ya en muchas ocasiones en La Rosa de los Vientos. Antonio Rosa nos comenta, en este fin de semana, donde se cumple el 60 aniversario de los primeros bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, tengo una duda que a ver si Bruno me la puede aclarar. Después de 60 años, ¿alguno de los responsables políticos o militares del lanzamiento de las bombas ha sido juzgado por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, igual que a los nazis o como quisieron en su momento juzgar al emperador Hirohito? Y si no ha sido así, ¿por qué? Siendo ellos tan asesinos como estos. Porque la historia la escriben los vencedores, siempre, seguramente. Quienes tiraron la bomba atómica han sido en ocasiones muy orgullosos de haberlo hecho. Se transmitió de cara a la opinión pública de gran parte del mundo el lanzamiento de la bomba atómica. El otro día recordábamos aquí entre los cuatro la atrocidad que eso supuso. Fue una barbaridad verdaderamente impresentable. El ser humano dejó de ser un poquito ser humano a raíz de esa acción. El pasado sábado conocíamos un dato nuevamente estremecedor. Todavía en el año 2005 han fallecido más de 5.000 personas. Todavía en este año, 60 años después, han fallecido más de 5.000 personas como consecuencia de los efectos radiactivos de aquella bomba. Sin embargo, de cara a la opinión pública, a la parte de la opinión pública mundial, el lanzamiento de aquella bomba supuso la salvación de muchas miles de vidas. Eso no es excusa, no es justificación de ningún tipo. Sabíamos perfectamente, la historia lo sabe, que la rendición de Japón era cuestión de días o de semanas, y que el lanzamiento de esa atrocidad, de ese Little Boy, de ese pequeño muchacho que acabó con la vida de 140.000 personas, está absolutamente injustificado. Y el presidente entonces de los Estados Unidos, Harry Truman, y es una opinión absolutamente personal, debería estar en el mismo infierno que Hitler y Stalin. Dicho lo cual, Isaac de Sevilla saluda y dice que hace unas semanas preguntó si sabíais algo de la expedición francesa en la marisma de Hinojos, en el Coto de Doñana, en la cual se hicieron fotografías por satélite de la zona y se descubrieron en el fondo de dicha marisma una serie de estructuras que coincidían con las descritas en sus diálogos por Platón. Esta expedición estaba programada para octubre de 2004, pero no ha escuchado ninguna noticia sobre este asunto, ninguna más, ninguna noticia más. ¿Qué ha pasado? Simplemente quiere saber qué era eso. Que tengamos noticias, esa expedición no se ha llevado a cabo, no quiere decir que no se vaya a efectuar en último término. Lo que ocurre con muchas de estas expediciones, que a veces anuncia su celebración, que se lleva a cabo, se pone una fecha, se publicita esa fecha con el objetivo de conseguir patrocinadores. No son expediciones baratas en la mayor parte de los casos. Hace falta alguien, una firma comercial que a veces financie las investigaciones. Seguramente en este caso no se consiguió ese apoyo que se necesitaba, lo que no quiere decir que los responsables de esa investigación no estén tratando de conseguir el apoyo económico necesario para seguir trabajando en esa dirección. Lo cierto es que muchos estudiosos siguen en esa zona tratando de averiguar pequeñas y de encontrar evidencias arqueológicas que se asocien a la Atlántida, que se asocia a una civilización perdida. Y ciertamente Platón, cuando dejó escritos o cuando dejó su testimonio, hablaba de más allá de las columnas de Hércules, de más allá del estrecho de Gibraltar, y por lo tanto geográficamente allí puede haber algo. Y las expediciones que se han realizado hasta el momento, las investigaciones que se han llevado a cabo hasta la actualidad, nos han evidenciado que en esa zona en concreto existen restos arqueológicos que podrían pertenecer a una civilización desconocida, a una civilización que se podría asociar a muchos de los mitos clásicos. Pues vamos con Carmen, que quiere saber por qué no se ha subido a la web la entrevista de Josep Guijarro. Cree que una entrevista tan interesante no puede quedarse fuera de la web y que a ver qué podíamos hacer. Bueno, pues creo que ese problema ya está solucionado. Sí. Creo que está la entrevista completa ya, pero bueno, tendremos que ver si funciona, porque la acabamos de arreglar hace un ratito cuando hemos visto tu correo, Carmen. La verdad es que, bueno, la informática a veces tiene esas cosillas, es difícil. A veces es mucho trabajo, también hay que decirlo de cara a los oyentes. Y la página web, esas grabaciones que hay que subir, hay que recortar, hay que colocarle lo mejor posible, bueno, pues a veces también están los duendes de la informática, que en la radio históricamente han hecho muchas cosas, y de repente esa horita de la entrevista con Josep desapareció. Nos hablaba de abducciones y de desaparecidos. algo hay. ¿No? Así que parece un aviso, guiño. Un aviso. Sí, parece un guiño del destino. Pero está ahí. Quienes quieran consultar esa entrevista, como todo el resto del programa del pasado martes, creo recordar que cuando estaba Josep Guijarro hablándonos de Expediente X, de abducciones, de visitantes de dormitorio, de un montón de fenómenos interesantes, una entrevista que gustó muchísimo porque Josep nos ofreció unas perspectivas muy interesantes, están en la web, como están los programas en OndaCero.es, buscando en La Rosa de los Vientos de los tres últimos meses y así en primer plano toda la última semana, ¿no? Así es. OndaCero.es. Está toda la programación, no de La Rosa de los Vientos, sino de toda Onda Cero durante los tres últimos meses. Pues un oyente apostilla sobre el tema de Hiroshima y Nagasaki y dice, ¿te gustaría hablar en japonés? Quizás no sabes, es que no te quieres enterar que siguen los japos, y es como él pone la palabra, ¿no sueltan a Little Boy y Fat Man, no se hubiesen rendido jamás? Pues sí, se hubieran rendido, es decir, no hacía falta soltar las dos barbaridades de bombas atómicas. La primera, Little Boy, era tremenda y causó 140.000 muertos. La segunda era todavía mucho más potente, pero afortunadamente, dentro de lo que cabe, afortunadamente hubo un pequeño error de cálculo y no cayó sobre el centro de Nagasaki, pero la potencia de la segunda bomba atómica era todavía peor, todavía más destructiva que la primera. Japón ya estaba prácticamente rendido, por lo menos no tenía ningún tipo de recursos, su ejército diezmado, todo estaba previsto y preparado para un tiempo después, para unos días, unas semanas. Japón ya no tenía capacidad de luchar. Parece que alguien estaba muy interesado en lanzar la bomba atómica, en convertir a los ciudadanos de Hiroshima y Nagasaki en seres objeto de un experimento terrible. El hecho de que explotara a 580 metros de altitud y no más abajo no se debe a la casualidad, se debe a que quienes lo programaron sabían que explotando a esa altura los efectos radioactivos serían mucho más terribles y perdurarían durante muchísimo más tiempo. Japón, ¿qué hubiera pasado? Dice nuestro, y ciertamente representa a muchas personas que creen que la bomba atómica salvó muchas vidas. Solamente hubiera salvado vidas norteamericanas. No se puede decir que salvó muchas vidas, algo que mató a un cuarto de millón de personas. Nos dice que de haber ganado Japón la guerra, hablaríamos todos japonés. Bueno, hablamos español y España no ganó la Segunda Guerra Mundial. E independientemente de eso, atrocidad como aquella no puede tener nunca una justificación, y menos en un hipotético futuro que no existió. Pues Juan Antonio Caballero es oyente desde turno de noche y dice que es bueno que programas como el vuestro sigan antena tratando temas históricos y de ámbito parapsicológico, desde el rigor y la seriedad. Y además le gustaría que algún día tratases el monográfico sobre la religión Rastafari. Lo haremos. No es un tema sencillo, ciertamente, pero Jesús Callejo y Carlos A. de Canales lo saben prácticamente todo. Y seguro que ese tema... Sí, sí, el prácticamente se sobraba. La verdad es que son dos auténticos sabios, y el mundo de los mitos, de las religiones, de las leyendas, incluso de cultos tan modernos como ese, seguro que antes o después aparecerá en los monográficos. Son cientos ya los monográficos y cientos los temas tratados todas las semanas en La Rosa de los Vientos, y ese, con toda seguridad, antes o después estará aquí. El hoy, nuestra situación insólita del día, y bien insólita. Bien insólita, porque realmente es una cosa que aquí creo que no hemos visto jamás. Estamos en Japón, en Tokio, más concretamente en un bar llamado Shinjuku. Sí. Y hay un tío, un japonés. Casa Pepe. Sí, como si dijésemos Casa Pepe aquí en la plena de Plaza Mayor. Pues un japonés, 35 años. Tranquilamente, disfrutando de sus copichuelas, su tal, su cual. ¿Qué bebe? Aunque están en Japón, no beben el típico licor japonés, bebe un vodka. Lo que es la globalización, ¿eh? Sí, sí. Les iban a invadir los rusos en la Segunda Guerra Mundial y al final acaban bebiendo de ellos. Claro, pero además, o sea, sería muy vasto decir realmente cómo se acaba bebiendo de ellos, porque es un vodka de 96 grados. Pero a mí eso no me encaja. A mí tampoco. Yo creo que eso es un poco demasiado, Eloy. Es verdad, porque es que además el departamento de bomberos de la ciudad advierte... De verdad. Tengo que intervenir. Advierte que a las que le gustan las bebidas alcohólicas, los que superen los 60 grados, es peligroso, es un material peligroso. Pero es que... Claro, según la cantidad a partir de los 20 y los 30 también, ¿eh? Claro, bueno, pero sobre todo desde los 60, porque es que este tipo que con 35 años disfrutaba en una noche tranquila, sosegada, en un... ¿Típico bar? El típico Shinjuku bar en Japón. Le dio un poquito de ardor de estómago. Si solo fuese eso. Porque el tipo, curioso él, pues enciende un cigarrillo y tenía, parece, restos en las babas de vodka. Combustión espontánea. Y combustión espontánea. Sale una pequeña llamarada que le asusta. Una pequeña llamarada le asusta y hace que vuelque tal cual el vodka sobre él. Entonces empieza a arder brutalmente. ¿A lo bonzo? Sí, sí. Y eso que estabas tú en un local así con las luces apagadas. El tío de la mesa al lado de repente empieza a arder, claro. Iluminando el local, pero que no dejaba sitio a las sombras, era todo luz el local. Y nada, y todo el mundo callado, susurrando, pero a partir de que llegó este tío se puso a gritar, ¡me quemo, me quemo! Y nada, y tuvieron que actuar los bomberos. Y le tiraban más cervezas y tal, y el tío seguía riendo. No lo sé. Lo que sí sabemos es que tuvo quemaduras de consideración en los brazos. Y que eso, que desde entonces el departamento de bomberos advierte que a todos los que le gustan las bebidas alcohólicas fuertes, de alta graduación, tienen que tener cuidado porque es un... Las venden con extintor ahora. Es un elemento considerado como material peligroso. Hombre, es que cuando alguien quiere alcohol de 96 grados ya compra directamente alcohol y no vodka, la farmacia, ¿no? La cosa es que este cuando muera, estará, si le incineran, estará ardiendo durante 4 o 5 días seguidos. Sin parar. Cuando aquí hablamos de combustión espontánea, cuando lo han hecho los monográficos Jesús Callejo y Carlos Canales, nos hablaban de otra cosa, no había una evidencia tan clara. Vodka de 96 grados en Japón. Ahí es nada. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos. Mañana volvemos a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Por supuesto, lo que tenéis que hacer desde este momento es no despegaros de la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y luego muchas más cosas. Gracias y hasta mañana. La Rosa de los Vientos.